www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. De verdad ya extrañaba estar en la estación. Lorna, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, con la nariz tapada por el frío. No tengo gripa. Es okay. De hecho, me fui a comprar unas papas con chile para ver si se Lorna, me destapaba la nariz. Es tu excusa, una vil excusa para comer carbohidratos. Te voy a, ¿sabes qué? Quiero desde hoy en adelante, quiero el teléfono de tu entrenador, porque te voy a estar acusando cada vez que te vea portándote mal. Porque yo, y tú sabes que no sería Comic Manía si no les empiezo a hablar acerca de mi dieta. Claro. Yo estoy en total dolor. No tienes idea qué tan mal me siento. No, ya me imagino. Que ahorita me han quitado los carbohidratos casi por completo. No. Dos días no, un día sí. Ay, qué tristeza. Ir a los Estados Unidos, acabo de venir de Miami, me eché 10 días. Y no comer carbohidratos. Imagínate. El país de los carbohidratos. Pero no solo eso, es la comida más deliciosa del mundo. Sí. Y debo decir que antes de irme tenía 15% de grasa corporal. Y pesaba como, ¿qué? 90 kilos, algo así. No, pues no se te veía. Yo te hubiera calculado mucho 90 menos. Kilos. Bueno, regresé y ¿cuánto crees que pesó, Lorda? 10 menos. No, ni tanto. No se exagera. Bajé 2 kilos en los Estados Unidos. ¿Bajaste 2 kilos? Bajé 2 kilos. Y no solo eso, bajé 1.2 de porcentaje de grasa. Soy ahorita en 13.8. Cuando competí el año pasado estaba en 9. Okay. Entonces estamos de acuerdo que estoy ya que a nada. No, o sea, a 4.8 porcentaje de grasa para estar como debo de estar, ¿no? Como estaba el año pasado. Entonces, está cañón, es dolorosísimo, no tiene idea. Los dolores de cabeza, no, la ansiedad constante, ya que no tengo arándanos, gracias. No. Mis pantalones literalmente se me están cayendo, son talla 33, Lorna, ya no me queda la talla 33. Yo te dije que ya te compraras una 28. Mi cinturón ya no me queda, ya me queda muy grande. Pero lo más curioso es que compré algunas cosas. Bueno, mejor 30, porque 28 va a ser muy, muy sexy. Compré algunas cosas ahí. Y adivina qué talla de playera soy, Lorna. Chica. Soy talla chica, sí. La chica me queda acá. Y lo curioso es que mi pecho es enorme, pero mi cintura está insignificantemente pequeña. Entonces, hijo, no tienes idea. Todo lo que compré dos o tres cositas en los Estados Unidos y las tuve que llevar a reparar. Porque literalmente no me queda, se ve muy ancho. Wow. Es horrible. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿Ustedes quieren que yo hable de cómics, Lorna? Sí. Desde hace dos semanas estás ansiosa de que yo hable acerca de Jessica Jones. Así es. Su cómic se llama Alias, para las personas que no saben. Por eso es que la serie originalmente se iba a llamar AKA, Jessica Jones, o also known as, también conocida como Jessica Jones. Porque no le podían poner a la serie Alias, ¿sabes por qué, Lorna? Porque ya hubo una con Jennifer... con Jennifer Garner. Y ellos tienen los derechos. Tienen los derechos, entonces no lo pudieron llamar igual que el cómic. Leí todo el cómic. Fueron como 28 números. Y de ahí me pasé... estoy empezando a leer The Pulse. Porque el cómic empieza ahí, después se pasa a The Pulse. Entonces hablaremos de eso. Y también tenemos que hablar de que ya en... ¿Qué te gusta? En una semana más o menos, ¿sí? En una semana, en medianoche de miércoles para jueves, se estrena episodio 7. Claro. y todos estamos exactamente como estábamos hace unos cuantos años, ahí que en el 99, cuando se estrenó La Amenaza Fantasma, que todos teníamos una cara así de, sí, va a ser gloriosa, sí, va a ser magnífica, y oh, sorpresa. Chan, chan, chan. La Amenaza Fantasma resulta que era George Lucas. Uh-huh. Entonces nos arruinó nuestra juventud, destrozó y violó nuestra niñez. Es que niñez. ¿Sabes qué? Yo lo admiro ¿qué? Mucho, pero no puede escribir historias de amor. No puede escribir, punto. Mira, él tiene un gran talento como productor. En verdad tiene un gran talento como productor. Las películas de Indiana Jones, él se le ocurrió la idea, se le ocurrió el personaje, uh-huh. habló con un escritor y con Steven Spielberg, su mejor amigo en ese entonces, y juntos trabajaron y sacaron una de las películas más gloriosas del mundo. Raiders of the Lost Ark, Los Cazadores tras la Arca Perdida, es una película perfecta. Claro. En verdad es perfecta, tiene para todo, tiene para los niños, tiene para los adultos, tiene para los hombres, tiene para las uh-huh. mujeres. Es una película perfecta, está igual de perfecta que Back to the Future, uh-huh. que igual tiene para todo el mundo, ¿no? Y obviamente las películas de Indiana Jones, conforme ha pasado el tiempo, han tenido altos y bajos, ¿no? Pero la primera es perfecta. Y también si tú ves la primera trilogía de Star Wars, la película funciona bastante bien, ¿no? La primera la acabo de volver a ver, A New Hope. Y sí es, bueno, sí, peca de simpleza. O sea, una total simpleza total. De principio a fin, con los personajes y todo. Pero no importa. Porque es como una bella fábula o un cuento de hadas que funciona. Porque también Cenicienta es un cuento de hadas muy fácil, al igual que Peter Pan y Pinocho, lo que tú quieras. Pero funcionan. Por eso es que Walt Disney se volvió multimillonario, claro. haciendo esas películas. Lo mismo con Star Wars. Es una fábula que funciona. Lo padre fue que después él solo funcionó como productor. Y dijo que otras personas agarraron sus juguetes y jugaran con ellos. Y gente con más talento como director y como escritores hicieron la increíble El Imperio Contraataca. Que lleva esta historia tan simple y la compleja bastante bien. Y después nos cierra con algo divino que es El Regreso del Jedi, donde vemos la conclusión de la historia de la familia Skywalker, o al menos de Luke Skywalker, porque todavía no sabemos qué va a pasar con Leia. Bueno, se casa con Han, es como que más que obvio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al menos es lo que sabemos al final. Es lo que creemos, claro. Uno nunca sabe qué va a pasar acá en el episodio 7, ¿no? Pero después te vas a lo que fue episodio 1, 2 y 3, y él decidió hacerlo solo. Y el problema es que al estar total y completamente solo, tomó decisiones que en verdad hirieron la franquicia en vez de darle nuevo aire. Y lo que más risa me da es que hay gente, warsis, que carecen de conocimiento cinematográfico, carecen de idea, de guión, y nomás aman las cosas porque dice Star Wars, ¿no? Uh-huh. O sea, hay películas de los Ewoks que dice Star Wars antes. Dice Star Wars, An Ewoks Adventure o algo así. Y la gente les gusta. Y yo las vi y son malísimas. Entonces no solo puedes amar algo porque dice Star Wars. Es como si yo amara todo lo que dice Batman. Y no es cierto. O sea, Batman y Robin no me gusta. Tampoco me encanta Batman Forever. Es la mejor silla de ese grupo. Pero la de Batman de Tim Burton. O sea, sí, la vi. Estaba entusiasmado. Y después dije, algo está pasando. Me estoy aburriendo. Y es Batman. Entonces hay que tener un poquito más de criterio, jóvenes. Pero bueno. Hablando de eso, ¿no? De Star Wars, también tenemos que hablar de algo muy importante. Y es el tercer trailer de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Ahorita viene el momento donde me pongo en una cajita encima de toda la gente y empiezo a decir puras cosas que va a hacer que la gente me odie. Pero Lorna, la gente ya me odia. Sí, de hecho, me imagino que ya tenemos abierto el Soho Chat para que ya, me empiecen a odiar. Ya hay muchísimos troles. Afortunadamente me has enseñado un poco de lenguaje de las películas para adultos. Entonces ya estoy identificando y cerrando esas ventanas. De todas las cosas que yo te quería enseñar en mi vida, Lorna. De todo el tipo de intercambio de conocimientos que me hubiera gustado tener contigo. Ese era el que menos quería obviamente que existiera entre nosotros. Entonces quiero que me disculpes tú y le pido una disculpa a toda la familia López, ¿okay? Lo siento mucho por pervertir a su hija. Ni modo. Lo siento. Bueno, de hecho no eres tú. Son ellos. Exacto. Pero bueno, entonces tengo que decir que hay mucha gente que cree que sabe de cómics. Y sé que hay algunas personas que sí saben de cómics. Pero rara es la persona que sabe más que yo. O sea, hay gente que está a mi nivel. Y hay gente que me supera. Claro que hay. Pero no conozco a muchos, ¿no? Y también en cuestión de cine, guionismo, hay gente que sabe lo mismo que yo, sabe, hay gente que sabe muchísimo más que yo, y hay gente que no sabe absolutamente nada porque son los que creen que saben. Claro. De todas las personas y todos los amigos que yo tengo, solo hay dos personas, dos, que yo considero que sus conocimientos de cine son verdaderamente valiosos, importantes y buenos a mi nivel o me superan. Okay. Y obviamente me estoy refiriendo a Gustavo Martínez, un buen amigo, tú lo conoces. Sí. Su conocimiento cinematográfico y de guionismo es muy superior al mío, porque él estudió, al igual que yo, pero él es bastante bueno. Me encanta hablar de cine con él. Y mi buen amigo Noé Angón, que hace unos meses estuvo con nosotros, él también sabe mucho de cine, es una persona que respeto mucho su opinión. La mayoría de todos ustedes, incluyendo mi buen amigo El Negativo, ni empiecen conmigo. Okay. Ir mucho al cine no es ser cineasta, ni es ser cinéfilo, es ser cinero. ¿Okay? Entonces, a mí lo que me altera es cuando gente empieza a juzgar algo en base a 3 minutos. ¿Okay? Y desafortunadamente, esto pasa en el mundo de los cómics todo el tiempo. Hay que escoger lados. Creo que la razón por la que Civil War, no solo la película, sino también el cómic, funcionó tan bien, es porque a la gente le encanta escoger un lado. ¿A quién le vas? ¿A Iron Man o a Capitán América? ¿A quién le vas? ¿A Capitán América o a Batman? ¿A quién le vas? ¿A Superman o a Batman? ¿A la Mujer Maravilla o a Tormenta? ¿A Hulk o a Wolverine? Es constantemente esto de escoger lados. Y esto se pasa también a los equipos de fútbol americano, a los equipos de fútbol soccer, y también, curiosamente, a las compañías. ¿Qué prefieres? ¿Marvel? ¿Image? ¿DC? Y siempre a mí me encanta, ¿no? Porque antes los pretenciosos decían, yo no leo ni Marvel ni DC, yo leo Vértigo. Pero ahorita los pretenciosos, más pretenciosos aún, dicen, yo no leo Vértigo, yo leo Image, porque no tiene nada que ver con DC y Marvel. Entonces siempre estamos como que escogiendo bandos. Para mal o para bien, Iron Man tuvo un gran éxito. Sí. Y ese gran éxito nos dio el mayor éxito de toda a la franquicia de películas del universo cinematográfico de Marvel. A todo el mundo le encantó, a todo el mundo le fascinó. Lorna, que no eres gran fan de cómics, vas a ver todas las películas y te por diviertes. Por supuesto, me divierto muchísimo. Claro. Yo me acuerdo que cuando salió Guardians of the Galaxy, para ti nomás era como un ¿qué? La fuiste a ver y se volvió una de tus películas favoritas. Me encanta, me divierto muchísimo viéndola. Es una de tus películas favoritas, ¿no? Entonces tú ya, digamos, no voy a decir que escogiste bandos, pero tienes un cierto lugar en tu corazón para el universo Marvel, ¿no? Claro. Desafortunadamente, todas las películas de DC no han tenido ese mismo nivel de aceptación porque no son tan fáciles. Las películas de Marvel son acción-comedia. Es lo que son. Es lo que involucran. Aquí está el villano, aquí está el héroe y van a pelear. Y curiosamente, el villano siempre termina siendo un lado oscuro del héroe. Si tú ves a Winter Soldier, es el lado oscuro de Capitán América. Si tú ves a Red Skull, es el lado oscuro de Capitán América. Si tú ves a a Whiplash, ni le contestes a Markina, porque no, claro, estoy a punto, no quiero hablar con él ahorita, estoy hablando yo y después hablamos con Markina. Entonces resulta, vamos a apágalo, por favor. Solo me interrumpe mis momentos de aquí predicando. Muchas gracias, Lorna, eres bellísima. Entonces resulta que muchas personas, ¿ok? Ya escogieron un bando. Ya dijeron, yo soy de Marvel. Y las películas de DC, desafortunadamente, para mal o para bien, no tienen ese nivel de facilidad, de comprensión, de que nomás son acción y aventura. Tienen diferentes niveles. Si tú ves las películas de... En serio, nomás ponle stop. Literalmente saca las baterías de ahí y hablamos con él cuando yo tenga tiempo. Por favor, nomás quítale las baterías al teléfono y ya. Es que en serio, no puede ser. ¿Cuántas veces le he dicho que hable después de las 7? De las 6, perdón. Pero bueno, entonces, ¿a dónde estaba yendo con todo esto? Gracias por interrumpirme, quien sea que haya sido. Ahí les va, ¿no? Resulta que las películas de la trilogía de Christopher Nolan son películas muy complejas, con demasiados niveles, que tienen se tratan de algo, ¿no? La primera de Batman, Batman Begins, se trata acerca del miedo. La segunda es caos contra el orden. La tercera es salir de este agujero literal de la desesperación, ¿no? Ese es la muerte de toda una ciudad. Es magnífica, ¿no? Y después también vemos la de esta, ¿cómo se llama? De Man of Steel, que es acerca de la esperanza y todo lo que representa Superman. Entonces, no son películas tan fáciles de amar. Y mucha gente no las entiende y nomás las odia, ¿no? Y también no ayuda mucho que Zack Snyder es un director que está tan enamorado de los efectos especiales que destruye una ciudad de a gratis cuando no era tan necesario destruir Metrópolis. Pero bueno. No era José Miguel. ¿Quién era? Era Bernardo. No importa, no quiero que me interrumpa ahorita. Ok. Después, no, si tú crees que yo quiero escuchar sus estúpidas reacciones acerca del trailer de Batman contra Superman, créeme, no tengo ni la más mínima gana. Dile que la próxima semana, si quiere venir a defender su punto de vista, adelante, pero no lo quiero hacer ahorita. Bueno. Estoy hablando. Porque ahorita viene la parte importante de todo de este momento. Si te gusta Marvel, qué chido por ti. Si te gusta DC, qué maravilloso para ti. En verdad, tienes todo mi apoyo, ¿no? Pero yo, desafortunadamente, no soy como tú. A mí me gusta Marvel y me gusta DC. A mí me gusta Star Trek y me gusta Star Wars. No voy a escoger cuál es el bando ganador porque no me interesa. El que está ganando aquí soy yo. Porque cada año tengo más y más películas de los personajes que yo amo. En cambio, estas personas que van a ver las películas de Batman y de Superman nomás para quejarse, o van a ver las películas de Marvel solo para quejarse, yo no veo cosas solo para quejarme. Por eso dejé de ver los agentes de S.H.I.E.L.D. Porque llegó un momento en que ya dije, es que no puede ser. Yo quiero amar esta serie, pero no me dejan. Entonces dije, ya, ahí basta. También hay Zombie, la quería ver. Créeme que la quería ver porque me cae muy bien el productor. Me gustó la idea. Es un cómic de DC y no pude. Constantine, amo el personaje. Pero vi el primer episodio, vi el segundo y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo veo cosas para divertirme. No veo cosas para ponerme de malas. Pero bueno, lo que logro que me hiciera poner de malas es que han salido varios trailers muy importantes en los últimos meses. Salió el de Captain America Civil War, salió el de Episodio 7 y también salió el de Batman contra Superman. Con todo lo que ha salido de Episodio 7, la gente que lo ha visto, porque hay gente que no le gusta ver trailers, ha dicho que es la cosa más maravillosa del mundo. Cuando salió el trailer de Captain America Civil War, dijeron que es la cosa más maravillosa del mundo. Pero cuando sale el trailer de Batman contra Superman, un imbécil en internet procede a decir la siguiente frase. No sé qué imbécil empezó, pero un imbécil procede a decir: ay, qué chafa, ya nos contaron toda la historia. ¿Ok? Eso no me molesta, porque siempre va a haber imbéciles en el mundo. A mí los que me molestan son los otros imbéciles que repiten la imbecilidad del imbécil original. Sí. Si tú tienes... Es como el paciente cero. Si tú tienes un pensamiento propio, sea brillante o sea estúpido, mínimo es tuyo. Pero si alguien dice una brillantez y tú la repites, no te hace brillante. Y si alguien dice una estupidez y tú la repites, sí te hace un imbécil. Porque significa que careces tú de un proceso normal de cualquier ser humano de hacer tus propias decisiones. Tienes que repetir lo que la gente dice. Y lo más triste es que amigos que yo quiero, amigos que me caen bien y personas que han escuchado Comic Manía por muchos años, que pensé que sabían, me están llegando con esa cosa de: ¿no crees que te revelan todo? ¡No! ¡No te revelan todo! El trailer de Batman contra Superman te revela exactamente lo mismo que te revela el de Episodio 7 y el de Civil War. Pero como todos ustedes ya decidieron que DC es una basura y que Ben Affleck es el peor Batman del mundo y que Man of Steel es la peor película que jamás ha existido en el planeta, no puede ser buena Batman contra Superman, entonces tienen que destrozarla con solo 6 minutos. Créanme que si la película es mala, el primero que la va a destrozar soy yo. Pero no puedo destrozar algo cuando solo hemos visto que 7 minutos en total. Yo vi 17 minutos de Guardianes de la Galaxia con Bernardo. Uh-huh. Y aún no te podía decir si la película iba a ser buena o mala. Me divirtieron esos 17 minutos, pero no sabía cómo iba a estar la película hasta que vi la película. Claro, y fue genial. Sí, pero ¿cómo iba a saber yo? Tenía yo que darle una oportunidad. Y después me han pasado. Avengers la fui a ver y gracias a que un idiota me reveló que había un final donde salió un villano, no disfruté las primeras 2 veces que la vi. Cuando la vi una tercera vez, la disfruté mejor. Y después, obviamente, también la de Thor, cuando fui a ver la segunda de Thor, no me gustó la primera vez. La segunda vez que la vi, dije, ok, ya. Lo que no me gustó fue el villano es muy chafa. Uh-huh. Pero todo lo demás funciona. Pero aquí la gente está gritando y diciendo idioteces antes de que la película salga. Denle la oportunidad. Y si no le quieren dar la oportunidad, simple y sencillamente hagan dos cosas. No la vayan a ver y no me molesten con su opinión. No me interesa saberla. Porque ¿cómo voy yo a creer en la opinión de alguien o escuchar a alguien cuando en realidad no les están dando la oportunidad? Yo pensé que la de Wolverine iba a estar brillante. ¿Recuerdas que, o sea, los dos estamos felices de ver a Hugh Jackman en The Wolverine? Uh-huh. Va a estar en Japón, se va a pelear contra y ninjas. Y fue muy mala. Es aburridísima. Es malísima, claro. Pero obviamente veíamos el trailer y cada vez que se quitaba la camisa de Hugh Jackman, dije, Lorna estaba feliz. Y curiosamente yo estaba envidioso, pero feliz. Uh-huh. Mi reflejo. Ah. De que me iba a ver como él próximamente. Uh-huh. Pero la película no fue buena. No, fue muy mala. Y me rompió el corazón, pero pues ni modo. Uh-huh. ¿No? Y puede ser que la de Batman Superman sea una basura y que Ben Affleck sea el peor Batman del mundo, pero vamos a darle una oportunidad. Claro. Mira, dice nada más Bernardo que él no va a hablar de Batman y Superman nunca, ever. Que de lo único que hablará eventualmente será de Snoopy y de Star Wars. Me parece perfecto. Nada más. Que él puede hablar todo lo que quiera de Snoopy, porque yo no sé nada de Snoopy. No voy a ver la película de Snoopy. No puedo criticar la película de Snoopy porque no sé quién es Snoopy. O sea, sé quién es el perro. Sí. Pero odio a Charlie Brown. ¿Por qué? Porque tiene mi nombre y es un loser perpetuo. Sí, es cierto. Entonces yo no puedo tolerar a un perpetuo perdedor que lleve mi nombre. Porque más de una vez me dijeron Charlie Brown de cariño. Ajá. Dije, qué chido, voy a ver quién es. Y veo quién es un idiota. Es un niño. Dije, no puedo. Es que es un niñito. ¿Cuántas veces le tiene que quitar Lucy la pelota para que entienda? ¿Cuántas veces? No, pues sí. Okay. Es que pasa en la vida real, pasa en las caricaturas. Las mujeres a veces tienen poder sobre los Charlies. Es cierto. No sé por qué traes a Lady Loki a esta plática. Lady Loki, Lucy, Charlie. Bueno, ya. Continuemos. Pero no, resulta que eso me tiene muy enojado, ¿no? De que toda esta gente. Y lo peor de todo es que me debaten. Y me dicen, ¿qué opinas de qué te pareció el trailer de Batman contra Superman? Sí, de hecho, todos los comentarios esos. Sí, sí. Entonces, como yo iba a hablar de eso en el programa, para no tener que repetirlo 20 veces en Facebook, nomás puse magnífico. Y ahí lo dejaba. Entonces, y después viene el. ¿No crees que ya nos revelaron de Batman? Y seguido, por ello diciendo, no nos revelaron demasiado, nos revelaron lo mismo que otras películas, viene el, ¿y qué onda con Aquaman? ¿Por qué no nos mostraron nada de Aquaman? Dije, espérate, déjame entender. ¿Te quejas de que nos revelaron demasiado? Pero quieres saber todo. Demasiado. Ajá, pero no está todo, o sea, ¿cómo? Entonces, digo, el nivel de estupidez nomás se multiplica. Y me altera, Lorna. En serio, me altera, porque tengo que lidiar con esto hasta el miércoles, donde lo puedo explotar. No, y ¿sabes qué? A mí me da muchísimo gusto no saber absolutamente nada de cómics, saber nada de Star Wars, saber nada de Snoopy, porque yo puedo ir al cine y lo puedo disfrutar maravillosamente si tiene que ver o no. Exacto. Con el cómic, si les faltó, si le quitaron, yo me divierto. Pero, y qué bueno que tú dices que no uh-huh. sabes de cine. Digo, que no sabes de cómics, perdón. Uh-huh. Vamos a resolver a todas las... esta situación para todos los idiotas que están escupiendo este meme de nos revelaron todo, ¿ok? Lorna, ¿cómo se llama la película de Batman contra Superman? Batman contra Superman. Ok, entonces te da eso una, no sé, a través de utilizando tu intuición femenina de que va a haber algo que sucederá entre Batman y Superman. Obviamente. ¿Qué crees que sucede? Pues que al final sean super amigos para hacer la Liga de la Justicia. Pero antes de... antes de eso, como que no me caes bien, como que sí me caes bien. Como que se van a pelear. Exactamente. Ok, entonces cuando vemos a Clark Kent y Bruce Wayne debatiendo y después vemos a Superman y Batman peleando. Eso te quedó claro desde el título, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces no viste nada nuevo. No. Okay. ¿Ubicas al señor que tiene cabello largo rojo? Ajá. ¿Sí sabes quién es? Es Lex Luthor. Ok, Lex Luthor. Dime una cosa, ¿sabes algo de Superman así nomás de pura curiosidad? Pues es que es su enemigo número uno. Ah, entonces nos reveló el trailer que Lex Luthor... el enemigo número uno. Ajá. De Superman aparecerá en la película. Exacto. ¿Cierto? Cierto. Entonces el título nos revela que hay un conflicto, como nos revela el trailer. Y claro. Después tú, que no sabes de cómics, uh-huh. sabes que Lex Luthor es el enemigo número uno. Exactamente. Y va a aparecer en la película. Claro. Okay. Hay una chica que aparece con un escudo ahí. ¿Sabes quién es? La Mujer Maravilla. Me parece perfecto. ¿Sabías que La Mujer Maravilla iba a aparecer en esta película? Sí, porque salió mucho antes. Ah, entonces muchísimo antes anunciaron el casting de Gal Gadot. Claro, exactamente. Que se me hizo muy guapa, por cierto. Sí, mucho, sí. Y curiosamente, después de que es Batman contra Superman, aparece ahí El Amanecer de la Justicia y nos han dicho que... ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Va a salir la Liga de la Justicia. Ah, entonces va a salir la Liga de la Justicia. Como nos da a entender el trailer, ¿no? Exactamente. Ah, qué interesante. Entonces, el trailer nos muestra un conflicto entre Batman y Superman. Aparece una chica que nos habían anunciado que iba a salir. Aparece un villano que también era que pues obviamente está atado a Superman. Sí, sí, sí. Y también después aparece Zod, que fue el villano anterior, y van a hacer algo con Zod y aparece otro villano, ¿cierto? Exacto. Yo eso tú tal vez no lo sepas, pero apareció muchas veces en Facebook donde se rumoraba que Doomsday iba a ser Zod transformado. Okay. No sabías eso de seguro. No tengo idea. Pero eso era un rumor de Facebook. Que salió meses antes. También ya estaba entonces. Entonces, pues, básicamente lo que nos revela este trailer es que hay un conflicto, como nos dice el título, que aparecen más miembros de la Liga de la Justicia. Así es. Que aparece Gal Gadot, que apareció desde el año pasado en la Comic-Con ahí para anunciar la película. Que Lex Luthor está involucrado. Y también que Zod se va a transformar en Doomsday. Entonces, básicamente nos corroboró todas nuestras sospechas, ¿cierto? Exacto. Y también, como tú mencionas, eventualmente hay un momento donde se vuelven amigos Batman y Superman y se pelean contra Doomsday, ¿cierto? Cierto. ¡Wow! Ya contaste la película, yo. ¡Wow! Vámonos a Civil War. A Civil War. Vemos que hay un conflicto. Una guerra civil entre varios amigos. Sabemos que de alguna manera u otra está involucrado Bucky. Y que parte de la pelea o del conflicto es porque Iron Man quiere atrapar a Bucky y Capitán América lo quiere defender. Ahí ya está. Nos contaron la película, ¿no? Ya, todo. Nos van a demandar. En episodio 7 sabemos que alguien va a ser llamado por la fuerza, que alguien que no te esperas va a utilizar un sable de luz, ¿no? Sabemos quiénes son los villanos. Sabemos que hay un misterio alrededor de Luke Skywalker. Sabemos que va a estar Leia, sabemos que va a estar Han, sabemos que va a estar Chewbacca, sabemos que va a estar el Millennium Falcon. Nos van a demandar ya, te lo digo ahorita. Estamos revelando todas las películas. Pues yo sé. Ahí te va otra. En Avengers Age of Ultron, también nos dijeron quién era el villano, que era un conflicto que fue creado por Tony Stark. Que habían varios conflictos entre los héroes contra los villanos, que había una multitud de Ultrones. O sea, nos lograron muchas cosas y aún así nos lograron sorprender. Claro. Porque es muy malo el director que pone todo en un trailer de 3 minutos. Exacto. Y si el director de The Wolverine, que es bastante malito, ¿no? Nos no creó puso una expectativa. Exacto. O sea, lo que está pasando aquí es muy simple. Es muy simple, Lorna. La gente ya eligió a Marvel sobre DC. Sí. Y me parece fantástico. En serio, me parece genial. Pero no me vengan a mí a molestar con ello. Porque yo no he elegido ganador. Yo estoy feliz. El que está ganando aquí soy yo. Claro, porque tenemos más películas para ver. El próximo año voy a poder ver Deadpool, voy a poder ver, ¿cómo se llama? Batman contra Superman, voy a poder ver Civil War, voy a poder ver Doctor Strange. Voy a poder ver tantas películas de cómics. Y Deadpool, voy a poder ver X-Men. Hasta fui a ver Fantastic Four. Claro. Esa no la vi. Es malísima. Pero la fui a ver con ganas de que fuera buenísima y que yo estuviera equivocado. Porque fui a ver la película de Creed con el chico que hace de Johnny Storm. Qué buen actor es. Ah, esa no la vi. Y no está saliendo en los Estados Unidos, no ha llegado aquí. Es y el chavito es muy buen actor, pero pues, no se le nota, nos cuesta fantástico. Yo vi Cumbre Escarlata y me encantó el chavo que sale de Loki. ¿Cómo se llama? Tom Hiddleston. Me encantó. Es brillante en esa película. Porque te da suficiente Loki para que no extrañes a Loki, pero crea un personaje total y completamente nuevo. Me encantó. Y el tipo es encantador. Si no se cuida Hugh Jackman. Sí, se lo truena. Le van a quitar el rol del actor más encantador próximamente. Sí, fácil. Tom Hiddleston está cañón. Viene con todo el tipo. Muy buen actor y una excelente película. Me divertió muchísimo. A mí también. Curiosamente, el trailer aburridísimo. Exactamente, porque estaba yo con mi novio pensando así, ¿qué hacemos? Vamos al cine, vamos a ver qué vemos. Y dijimos, la que esté. Y era La Cumbre Escarlata. Y entramos también sin expectativas, sin nada, y nos encantó. Qué buena película. Y lo padre es que Guillermo del Toro hizo una película bastante aburrida e increíblemente obvia, uh-huh, en la de Pacific Rim. Sí. Y aquí tiene muchas cosas excepto obviedad. Me encanta. Porque es clarísimo que algo extraño está pasando, uh-huh, pero no lo sabes de 100 a 100 hasta que ya llegas el momento. Claro. Y el chavito que sale en Pacific Rim aquí, uh-huh, está fantástico, el doctor. Ah, ok, wow. El güerito. Sí, sí, sí. Que en Pacific Rim es... Es que no vi Pacific Rim porque, bueno, como dijiste que era horrible, dije, ¿para qué? Pero el chavito es bastante malito en Pacific Rim, pero aquí es genial. Uh-huh. Porque sí te da algún tipo de niveles, pero Tom Hiddleston, Jessica Chastain, que es su hermana, sí, y Mia Wasikowska, o lo que, ajá, sea, que es la actriz principal, qué buenos son los tres actores, se cargan la película los excelentes. Tres. Excelentes. Brillante película. Pero el trailer era aburridísimo. No pueden juzgar algo por un trailer. No. Y si lo van a juzgar, ya les dije, no vayan a ver la película y no me molesten a mí. No me interesa saber. Y sabes que es lo peor de todo, que todo el mundo va a ir a verla y los cines, mm, van a estar atascados. Te, exacto, lo afirmo. Y ya para cerrar, antes de irnos a nuestro, mm-hmm, primer corte musical, escoge la canción que tú quieras. Claro. Les voy a decir lo que yo opiné del trailer. ¿Okay? No fue perfecto. Tiene gravísimos problemas. Uno de ellos es esta. No creo que Bruce Wayne sea tan agresivo. Entiendo que es un Bruce Wayne cansado, un Bruce Wayne que no le cae para nada bien en Superman, pero no creo que sea ese nivel de agresividad. Y además, toda la agresividad que se le está lanzando a Clark Kent, si algo tiene Bruce Wayne es que él sabe esconder su identidad real y nunca nadie va a poder en sus mentes decir, Bruce Wayne es Batman. Entonces, no me gustó mucho esa parte. Me gustó la parte que hacen que Lex Luthor sea total y completamente diferente al Lex Luthor que hemos visto anteriormente de Gene Hackman. Pero siento que al sacarlo de contexto, lo hace muy graciosito. Mm. Y eso no me gustó, más que nada porque tenemos la idea del Lex Luthor de Michael Rosenbaum en Smallville y el tipo era genial. Si ese hubiera sido mejor Luthor para mis gustos, pero voy a darle una oportunidad a Jesse Eisenberg a ver qué puede hacer. Porque después de mostrarnos este momentito muy chistosito entre Clark Kent y Bruce Wayne, más adelante tiene un momentito muy bonito con Lois Lane, cuando le dice que él es un psicópata, y dice, psicópata es una palabra que utilizan mentes pequeñas para no entender la brillantez o algo así. Okay. Personalmente no me gusta que traigan a Doomsday, porque creo que es un personaje bastante chafa, pero entiendo por qué lo están haciendo y no me parece nada mal. Me hubiera gustado que el diseño fuera más parecido al de los cómics, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué es lo que hacen con él. Hay una escena donde estemos a Batman, Superman y la Mujer Maravilla, y esa escena nos han parado los tres. Bueno, tuve un nergasmo total. Fue la cosa más hermosa que he visto en mi vida. El problema es que está mal hecho la pantalla verde. Y como que tú ves a los actores adelante y lo que está atrás de ellos se ve sobrepuesto. Ay, qué mal. Y dije yo, ay, no me hagas esto, Zack. Sí. A mí lo que me gusta de una película con efectos especiales es cuando uno puedes detectar los efectos especiales, ¿no? Entonces, la pelea entre Batman y Superman se me hace gloriosa. Que Batman esté a punto de decir un insulto no me gustó para nada. Entonces, tiene problemas el trailer. Pero dentro de esos problemas tiene cosas muy buenas. Y una de las cosas más buenas que tiene es el respeto con el que está tratando a Clark Kent y a Superman. Clark Kent es un periodista, es un hombre inteligente y es un hombre que no es tímido, uh-huh, no es tonto. Es alguien que está totalmente opuesto a que un vigilante esté causando terror en una ciudad. Eso me encantó. Me encanta una escena donde Batman tiene la armadura y Superman se le lanza encima y no importa que Batman tenga una armadura, Superman lo tira. Y después hay un momento muy bonito cuando se están enfrentando contra alguien, me imagino que es contra Doomsday, no sé, y están los tres formados. Y la Mujer Maravilla tiene arriba su escudo. Batman tiene la pistola lista, que no sé, obviamente no es una pistola de verdad, es una pistola que dispara otro tipo de cosas. Superman tiene los brazos a los lados, porque él no tiene que mostrar su fuerza. Él ya es fuerte, ¿no? Y yo creo que cada vez le veo en el rostro a ¿cómo se llama? A Henry Cavill, que está más convencido que él es Superman. Ah, sí. Y no veo que él esté arrepentido de ser Superman en vez de ser Batman. ¿No? Entonces, hay cosas buenas, hay cosas que vamos a ver. Veré la película y les daré mi opinión. Y sí, claro, el trailer de Civil War es un poquito más divertido, mucho más interesante, pero les voy a decir por qué. Porque ya presentaron a todos los personajes al cansancio en las últimas, no sé, 12 películas. Aquí se fueron directo a la acción. No tienen que hacer presentación de personaje. ¿no? Entonces por eso fueron directo a la acción. Si tú ves el trailer de Civil War, no para. No. Es así, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y por eso te entusiasma más, porque es mucho más dinámico. Por lo mismo que como ya se tardaron varios años, o sea, de 2008, 2006, están presentando personajes, pues obviamente ya pueden ir directo a lo que nos compete. Desafortunadamente, con Batman y Superman tienen que volver a presentar a los personajes para este nuevo público. Y también tiene que decirte quién es la Mujer Maravilla y que esto es lo que está haciendo ahí. Entonces, sí entiendo por qué la gente se está quejando, pero quéjense con otra persona. No sé que vengan a quejar conmigo, porque yo quiero que esa película le vaya bien. Y a Deadpool, que lo odio, me han encantado todos los trailers y voy a ir a ver la película con una sonrisa, esperando que sea buena. Porque cuando uno va al cine, uno va a divertirse. No va de quejumbroso. Hay gente que les pagan por ser críticos de cine. Y está bien que ellos vayan a quejarse. Pero nosotros debemos de ir con alma de niño. Uh-huh. Para irnos a divertir. Porque si no, ¿para qué estamos gastando los 70 y tantos pesos? O los 100 y tantos pesos para verla. Y, claro. si vamos con nuestra pareja, gastamos más. Uh-huh. De hecho, una persona que no voy a mencionar su nombre, Alba Marquina, estábamos debatiendo exactamente eso, porque él opina que sí, el trailer de Batman contra Superman nos reveló todo. Y le dije, pues ¿sabes qué? En vez de quejarte, ponte contento. El próximo año no vas a tener que ver la película y no vas a tener que gastar 200 y tantos entre tú y tu esposa para ir a ver la película. Sé feliz, vas a ahorrarte dinero. Uh-huh. Y deja de molestarme. Pero bueno, damas y caballeros, nos vamos a nuestro primer corte musical. Regresando, nos vamos derechito a Alias. Uh-huh. Y pues básicamente lo que ya nomás para que sepan, sí, aunque tiene problemas el trailer, me parece magnífico ver esos tres personajes juntos. Y espero que la película sea divertidísima. Y espero que les guste a todos ustedes. Y si no les gusta, pues me parece perfecto. Vayan a escuchar otro programa y no me molesten a mí. A ver, Lorna, vámonos a un corte musical y regresamos y hablamos ya todo lo que tú quieras acerca de Jessica Jones. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Eisenberg. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a you'll find the Spider-Man. ¿Cómo están todos? Wow, me siento como maestro regañón, Lorna, en serio. No me hagan eso, muchachos. Me gusta ser como que el maestro buena onda, cool, ¿no? Que, sí, el, claro. el que se sienta en el escritorio y les empieza a hablar de, ¿cómo se llama? De que se suban a los escritorios. Sí. Y que me digan capitán o capitán, ¿no? O sea, yo quiero ser Robin Williams, ¿no? Ay, qué bonito. Ese es el personaje que me gustaría ser, ¿no? Es que eres un maestro bueno, no me hagan ser maestro regañón. Pero me lo hacen todo el tiempo. Cuando fui maestro de actuación, igual. Ah, sí, me acuerdo. Me la pasaba regañando, claro, a mis alumnos. Quería ser el maestro buena onda, pero no me dejaban. Su ignorancia. Bueno, pero por lo que me contabas, pues yo también me hubiera enojado. Sí, sí, sí. Joder. Me hubiera quedado así, que, o sea, por Dios. Bueno, tenemos algunas cosas en el Soho Chat que podemos responder. Son pocas, pero las podemos responder. Sí. También tenemos algunas cosas en nuestro Twitter, como todos ustedes saben, es @comicmaniamx. Y también nuestro Facebook, que como todos ustedes saben, lo pueden encontrar fácilmente como comicmaniamx. Por favor, no hagan preguntas a comicmania.aw. Porque esos chicos, los de Alter World y yo, ya no estamos trabajando juntos ahorita, vamos a empezar a trabajar próximamente, pero yo ya no tengo entrada a esa página. Entonces, si le hacen preguntas a los chicos de AW, no creo que se las puedan responder. O a lo mejor usan Wikipedia. Pues yo creo que lo que hace Ra cuando recibe alguna pregunta es que me la pasa a mí. Ah, ok. Ok, pero si no quieren tener ese momento de triangulación. De triangulación, mejor nomás vayan a Comic Manía MX. Pero bueno, Lorna, todas estas preguntas pueden esperar a tus dudas, que son más importantes. ¿Por qué? Porque tú eres la dueña. Entonces. Claro, claro. No, mira, vamos primero. Como tú quieras. Flor nos dice, te manda muchos saludos y felices fiestas. No serán felices porque, Lorna, ¿dónde estaré? En Cancún. Exacto. En la antesala del infierno. Iré a pasar 3 semanas, sí, ya lo escucharon bien, 3 semanas de sufrimiento. Curiosamente, antes de ir a sufrir ahí, voy a tener algunas semanas de diversión. Este fin de semana estaré en Villahermosa, Tabasco. Okay. Que ya me avisaron que es época de lluvias. Entonces vamos a ver cómo le hago. Voy a estar en la Anti-Gravity Con. Se van a enfocar, obviamente, para variar, como casi todas las convenciones en esos últimos meses, se van a enfocar totalmente en lo que es Star Wars. Wow. Entonces me pidieron que yo hiciera una plática acerca de los cómics de Star Wars, y que con mucho gusto lo haré. Y también aparentemente van a dar regalos utilizando trivias de Star Wars. Y eso es bastante divertido. Qué padre. Entonces, yo voy a ser encargado de las trivias. Me dijeron que hiciera como 75. Y yo, ¿75? ¿Estás segura 75? Que no quieres que yo haga 175? Estaré próximamente en Villahermosa, Tabasco. Ahí nos veremos. Y también voy a ir a León. Este fin de semana estoy en Villahermosa. Y el próximo fin de semana estoy en León, donde he sido invitado a 2 convenciones, a la Comic Fest y a la StarCon. Wow. Me puse de acuerdo con los dos. Bueno, al menos con la StarCon ya estoy bien de acuerdo. Tengo que hablar con los chicos de la Comic Fest para ver que no nos explote la cabeza. Claro. ¿Cómo que te vas a ir a otra convención? Pero pues lo tengo que hacer porque creo que es importante para mí estar en la mayor cantidad de convenciones posibles. Claro que me encantaría estar repartiendo volantes, repartiendo flyers. Pero desafortunadamente no tenemos un flyer de Comic Manía. No, y el que hizo el que hizo nuestro buen amigo Rey David, después de ya verlo impreso, no estaba contento con cómo quedó. Bueno. Entonces lo quiere rehacer. Ok. Entonces, desafortunadamente, ahorita como estamos a cerca de fin de mes, bueno, fin de año, mejor dicho. No, pues está ocupado. Su trabajo se ha multiplicado considerablemente. No ha podido hacerlo, pero sé que lo va a hacer. Pero bueno, mientras tanto, yo diré muchas veces Comic Manía. Sí. Como si fuera tan difícil de recordar, ¿no? Comic Manía, ¿no? Pero bueno, esperemos que mucha gente más nos escuche en Tabasco y que también nos escuche en León más. A ver si ya están, porque yo sé que los chicos de la Comic Fest siempre nos escuchan, pero hay que ver que jalar nueva gente y esperemos que en la StarCon encontremos nuevos escuchas. También me dijeron que puedo ir disfrazado de superhéroe a la StarCon, que curiosamente creí que se iban a enfocar solo en en Star Wars, pero me dijeron que vaya disfrazado de superhéroe. Entonces creo que voy a estrenar no sé cuál de los dos. ¿Puedo estrenar mi cosplay de Bane, que ya está listo? ¿O puedo retomar el de Rockabilly Batman, que como verás ya tengo la chamarra lista? Sí, está increíble, yo digo que sí. Pero el que sí voy a hacer, y no voy a preguntar si lo tengo que hacer, es Daredevil, porque ya lo mejoré. Okay. Ya tengo más artículos para parecerme más a Daredevil. Y yo siento que es importante que haga Daredevil de nuevo, porque tú recordarás la vez pasada que hice a Daredevil en La Mole, fui humillado porque un tal Christian lo hizo mejor que yo. Tú ya viste la foto. donde Christian demostró que su talento como cosplayer es superior al mío, uh-huh. solamente tengo que hacer lo posible por ganarle. Claro. Oye, por cierto, ahorita me acordé de Thor Rock. Hay que mandarle saludos. Sí, hay que mandarle saludos a Thor Rock, que les ha metido muchas ganas a su compañía. Métanse, de fan to fan. ¿Qué otra playera te hizo? No, ahorita nada más me hizo esa, pero está muy padre. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Me va a pasar lo mismo con lo que me diste. Sí, sí. Que como me encantan, las uso poquito. Digo, no se les vaya a quitar el grabado, entonces no, mejor no les digo así, no las uso poquito, y entonces no ahora creo, sí, no ahora creo. No, ahora sí. Pero lo curioso es que nuestro amigo Thor Rock, él se desvivió para hacerme una excelente, excelente playera de Batman Rockabilly, que lo hubiera traído hoy, ahorita pensándolo bien, para que me tomaras una foto con la chamarra. Ah, claro, pero se hubiera visto increíble. Me la tomaré ahorita que llegue a mi casa para que la tenga nuestro amigo Thor Rock. Pero bueno, ahora sí, Lorna, ¿cuáles son? Ah, entonces, ya hablamos con Flor. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Tenemos a Jim Moriarty. Un saludo a mi némesis, Jim Moriarty. Exactamente. Bueno, nos dice que hoy es el cumpleaños de su novia, ajá, Adriana. Okay. Que si le puedes mandar y desearle un feliz cumpleaños a Adriana de parte de Jim Moriarty. Adriana, nuestro buen amigo Jim Moriarty te desea las mejores horas de este día. Que tengas un feliz, feliz cumpleaños. Que tengas muchos más. Y que tu cumpleaños sea mucho más divertido que todos los míos, donde yo no puedo comer pizza, ni puedo comer pastel. Entonces, no puedes tener un buen cumpleaños si no puedes comer pizza y pastel. Espero que tú sí puedas, Adriana, y espero que te diviertas muchísimo en tu día. Y después te pregunta, ¿podrías platicarme de lo que pasa después del cómic The Children's Crusade? Hay un cómic que se llama The Children's Crusade, que es una continuación de los Young Avengers, de las aventuras de los Young Avengers, y una continuación de House of M. Va de la siguiente manera. Todo empieza en Avengers Disassembled, donde queda loca Wanda Maximoff, alias la Bruja Escarlata, y desintegra a los Avengers. ¿Okay? Una computadora, como que, o mejor, ¿cómo puedo decir? Un chico que viene del futuro, que es Kang antes de volverse malo. Kang es un conquistador del futuro que se pelea contra los Avengers, pero él va a ver a su yo más joven no quiere ser villano, y él huye al pasado para poder juntar un grupo de héroes para enfrentarse a su yo mayor villanesco llamado Kang. Sí, es muy confuso, pero es lo que pasa cuando te metes con viajes en el tiempo. Cuando él regresa al pasado, los Avengers están desintegrados. Entonces él se mete a las computadoras y logra crear un equipo de jóvenes Avengers que emulan los poderes de los Avengers originales. Hay un chico que se llama Asgardian, que tiene los poderes similares a los de Thor. Hay un chico que se llama Hulkling, que tiene los poderes similares a los de Hulk. Él utiliza un cinturón que le dio su yo del futuro para crear una armadura, y él se empieza a llamar Iron Lad para ser similar a Iron Man. Y me está faltando Patriot, que es similar, obviamente, al Capitán América. Yo leí el primer número y dije, es una basura. Pero mucha gente le empezó a gustar. Y dije, voy a darle una segunda oportunidad. Le di una segunda oportunidad y dije, ¡ah! Eso me pasa cuando estoy prejuzgando las cosas. Y es buenísimo. Y conforme va avanzando el cómic, más personajes se empiezan a integrar. El arte de Jim Cheung es precioso. Alan Heinberg es el escritor y es brillante. Y hace cosas muy interesantes con los personajes. Y después descubrimos que el chico que se llamaba Asgardian, resulta que sus poderes no vienen de Asgard, sino que son poderes mágicos, porque él, de alguna manera u otra, es el hijo de Scarlet Witch, que ella creó con magia. Es una larguísima historia. Entonces se cambia el nombre de Asgardian a Wiccan, que es obviamente como hombre brujo, ¿no? Uh-huh. Y el chico, obviamente, como es un Wiccan, pues es gay, ¿no? Es obvio. Hulkling también es gay, son pareja. Y después, más adelante, encontramos otro chico que tiene poderes de velocidad y se parece muchísimo a Quicksilver. Y descubrimos, pues obviamente Wiccan se parece a su mamá, Scarlet Witch, y Speed se parece mucho a su tío, Quicksilver, ¿no? Y tienen los poderes similares. Bueno, ¿cómo es que esos niños existen después de haber sido desintegrados cuando ella, digamos, sus poderes mágicos les dieron vida a estos niños, y después esos niños desaparecieron? Por eso es que ella queda loca. y después los niños vuelven a aparecer, como que la magia de ella era tan potente que les vuelve a dar forma, ¿no? Pero en vez de darles forma como niños, así prepubertos, ya les da forma de niños ya adolescentes. Bueno, se había quedado loca Wanda por la pérdida de sus hijos. Quicksilver le dice que ya recree el mundo donde los mutantes ya son los dueños del mundo y todos los demás no son nada. Entonces es cuando viene la serie de House of M. Después de la serie de House of M es cuando Wanda dice no más mutantes y dejan de existir mutantes en la Tierra. No, la mayoría, creo que nos quedamos con solo 198 mutantes de los millones que habían. Y después ella se pierde y desaparece. Hawkeye, que había muerto durante Avengers Disassembled, regresa a la vida en House of M. Y después del regreso de House of M, de que todos los héroes ya regresan a la realidad real del universo 616, Hawkeye descubre que está vivo, recuerda su muerte y va a buscar a Wanda. La encuentra y descubre que la Wanda que encontró ya no tiene memoria de nada de lo que ha sucedido y la deja en paz. Tienen una noche juntos, pero no la mata, no se venga de ella, no, nomás la deja hacer. Y lo que pasa en Children's Crusade es que descubrimos que el culpable de todo esto es el Doctor Doom. Él quería robarle los poderes a Scarlet Witch para él ser el humano todopoderoso en el universo. Entonces le quería robar sus poderes, pero al hacerlo la primera vez hubo errores y sin querer la dejó loca. Ella empezó a utilizar muchos sus poderes de manera errónea y pues obviamente por eso sucede todo lo que pasa en Avengers Disassembled, lo que pasa en House of M. La Wanda que encuentra Hawkeye sin memoria no era Wanda en realidad, sino era un robot. Entonces todos los Avengers se burlan de él porque pasó una noche con un robot y no se dio cuenta. Wanda cree que Victor Von Doom es una buena persona y se va a casar con él. Y en Children's Crusade llegan los niños a detenerlo, a detener este matrimonio. Y básicamente lo que sucede después de House of M con los Young Avengers, pues no ha sucedido gran cosa. El grupo se desintegró y se formó un nuevo grupo de Young Avengers, donde creo que solo dos de los niños están, Wiccan y Hulkling, y un buen de otros héroes que no tienen nada que ver con los Young Avengers originales. A una de las Young Avengers, Hawkeye, que es una chica, ella se fue a vivir con el otro Hawkeye y tienen aventuras juntos. Kate Bishop y Clint Barton tienen aventuras juntos en el cómic de Hawkeye. Obviamente Scarlet Witch no se casa con Victor Von Doom. Ella regresa a ser parte de los Vengadores en los Uncanny Avengers, que es un equipo que son mitad humanos, mitad mutantes, para que la gente vea que los humanos y los mutantes pueden colaborar juntos. Victor Von Doom obviamente pierde y se lo vuelve, él logra componer su rostro y se lo vuelve a deformar el rostro al final de la historia. Y una de las chicas, miembro de los Young Avengers, recordarás en Ant-Man, que Scott Lang tiene una niña. Sí. ¿Ok? Esta niña, después de ver a su papá ser un héroe y después de ver a su papá morir durante lo que fue Avengers Disassembled, ella decide robar el suero para ella hacerse gigante o chiquita. Y se vuelve Stature. Casey Lang se llama la chica. Se vuelve gigante o chiquita. Se llama Stature y se vuelve parte de los Young Avengers. Durante todo lo que es Children's Crusade, ellos están yendo a través del tiempo y el espacio y van al momento de la muerte de Scott Lang y ella salva a su padre. Pero como ella salvó a su papá, alguien tiene que morir en su lugar y ella muere más adelante. Entonces ella da su vida por su padre. Y más adelante hay otra aventura que no involucra a los Young Avengers, creo que es con los Cuatro Fantásticos, donde Scott Lang rescata a su hija. Y ahorita en el cómic de Ant-Man está Scott Lang y su hija, ahora sin poderes y por alguna razón u otra, más chiquita. Okay. Es básicamente lo que pasó. ¿Ok? Tantas cosas. Ahora sí, Lorna. Tantas cosas que uno no sabe. Bueno, sí, pues háblanos de Jessica Jones. Yo obviamente vi la serie por... ¿Te gustó? Me gustó y la vi por David Tennant. Claro, que él está particularmente fantástico ahí. Me encantó. Me gusta cómo hace héroes, pero siento que disfruta a los villanos más. Sí, yo también lo sentí como muy guau, como muy contento, ¿no? Sí, yo lo he visto en dos películas, donde hace, pues, no tanto un villano, pero como medio antihéroe, medio cínico, que fue en la de Fright Night, que es patética la película, no la vean. Pero nunca había visto David Tennant así, que hace de un mago muy darketo. No, esa no la he visto. Es malísima, pero David Tennant está particularmente divertido ahí. Porque su personaje no es un personaje bueno, bonachón, buena onda como es el doctor. Porque el doctor... Claro. De hecho, las películas que he visto de David Tennant han sido películas rosas completamente. Que sale del galán, que sale del maestro de la escuela, que sale de estas cosas. Similar a lo que hace en Doctor Who. Exactamente. Pero en tres películas lo he visto diferente. O en tres cosas lo he visto diferente. En esta película de Friday Night, que está muy mal la película, pero él me gustó lo que hace con el personaje. Que es 180 grados a lo que es el personaje de Peter Vincent. En la película original me gustó mucho lo que hace en El Cáliz de Fuego, en Harry Potter y El Cáliz de Fuego, que también es el villano ahí. Como que sí se divierte y tiene los ojos locos, ¿verdad? Muy bien. Y aquí el hombre está particularmente genial porque más que nada le duele el rechazo. ¿No? Y también hay un momentito muy bonito donde él se enoja y le dice: ¿tú crees que es fácil para mí tener este poder? Que la gente no me pueda decir sí o no. O sea, ¿tú crees que yo me divierto? Que nunca sabré si alguien me ama de verdad. Claro. Dije yo, wow. Tú, bueno, uy, Purple Man. Sí, sí. Ahí te va. Bueno, hay cosas que me gustaron y cosas que no me gustaron. Claro. En general, lo que menos me gustó es la actriz. Ok. Kristen Ritter, creo que es una niña muy linda. Y creo que es buena actriz. Me encantaba como actriz secundaria en Gilmore Girls. Y me encantó como actriz secundaria en Veronica Mars. Y cuando fue la protagonista, más o menos, o la coprotagonista en ¿cómo se llama? No le creas a la, ya sabes qué, del apartamento 204 o algo así. No puede cargar una serie. Tiene talento para ser un personaje secundario, pero no tiene talento para cargar una serie. Y esto es, así es la vida. Hay actores que tienen la capacidad de cargar una serie, de cargar una película y ni se siente. Y hay actores que no. Michael Caine puede cargar una película, puede ser actor secundario, puede ser. Christian Bale también, Edward Norton también, Mark Ruffalo también. Esta niña, Jennifer Lawrence, puede cargar una película. La película de Mockingjay es patética. Ah, sí. Pero ella está bien. Si el final es... Sí, sí, sí. Hasta la primera parte yo no me gustó, pero después de ver la segunda parte dije, la primera parte es mejor. Pero hay gente que puede cargar películas, sino Hayden Christensen no puede cargar una película. Y lo vimos clarísimamente en esta de... ¿cómo se llama? En tres películas, de hecho. En episodio 2, episodio 3 y una que se llama Jumper. Donde tiene poderes para teletransportarse. Nomás no puede cargar una película. Ay, no, y sale en una también con Nicolas Cage, pero pues tampoco. No, Vin Diesel puede cargar una película. Sí. Porque hay una película que costó $3. Antes de, que se llama After Dark, Near Dark. No sé, se me olvida cómo se llama. ¿Riddick? No. No, no. Antes de la de Riddick, la primera vez que aparece el personaje de Riddick, es él es un... la película no se llama así, se llama Near Dark o After algo Dark así. O The Dark Side, algo así. Algo de Dark. Creo que se llama Near Dark. No tomo mi palabra, te lo checo en internet. Es una de sus primeras películas ya como protagonista y la carga perfectamente. Entonces hay gente que sí puede cargar películas y hay gente que no. Kristen Ritter creo que no puede cargarla. Tal vez la eligieron porque como se ve tan delgadita... Se ve súper frágil. Y el personaje es frágil, no a nivel exterior, sino a nivel interior. ¿No? Y lo que más me molesta es que todo el elenco que eligieron a su alrededor es tan interesante. O sea, de hecho, a mí la hermana adoptiva me encantó. Es la onda, Trish. Me encantó. O sea, desde que está entrenando esto, ¿cómo se llama? Se llama Krav Maga. Ajá, Krav Maga. O sea, yo dije, ¿qué onda? O sea, digo, aparte pues que es locutora de radio y todo. Sí. Me identifiqué con el personaje. De hecho, cuando ella está insultando a Purple Man, lo hace de una manera tan divina. Sí, entonces, ella está genial. El policía... Sí. Está genial. Sí. ¿No? Que de hecho lo hicieron corte de pelo, ropa y todo, Capitán América. Sí, sí, sí. Para muchísimo. Que después venga el giro. Es que te voy a explicar quién es. Porque él también es de los cómics. Okay. Trish es de los cómics. Luke Cage, obviamente. Luke Cage es. No creo que es buen actor. El actor no creo que es buen actor. Pero físicamente. No, qué bárbaro. Está idéntico. Está igualito. Cuando yo en mi mente pienso en Luke Cage, ese es Luke Cage, en la vida real. Y hasta cómo hablas y todo lacónico, monosilábico. Purple Man, bueno, es una revelación. Los papás de Purple Man. Sí, también. El detective, ¿cómo se llama? Ya lo voy a decir. va a haber spoilers. Entonces, si no les gusta, si no han visto la serie, spoilers para el detective negro que muere. Ajá. También él es muy buen actor. Entonces, ese es el problema más grave que yo tenía con la serie, de que yo quiero apoyar a Jessica Jones. Pero ya me aburro. Su vecino negro, me encantó, el chico este de pelo chino, sí, me encantó. Muy a mí, ¿sabes actor qué? Me encantó como actor porque ahí van los spoilers. Adelante. Porque cómo evoluciona su personaje de cuando está controlado a cuando deja de estar controlado. Exacto. Me encantó. Y ahí cuando vemos muchas cosas, uh-huh, que no podríamos haber visto en los trailers. Claro. Cuando este personaje aparece por primera vez, uh-huh, crees que es un tipo de la calle. Es X. Un en la X. Vida. Y después, uh-huh, se vuelve un personaje bastante importante dentro de la, claro, vida de Jessica Jones, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Al igual que el policía. Claro. Si vemos su primera aparición, no sé, tal vez en un trailer, uh-huh, no sabríamos todo lo que viene detrás. Exacto. Entonces no podemos juzgar a algo por un trailer. No. A mí los únicos que me molestaron, sí, son los otros vecinos pelirrojos. Sí, totalmente. Se me hicieron molestitos, tú debes de saber si tienen alguna razón. No, nada que ver. No tienen ninguna razón. No, yo creo que nomás los metieron ahí para decir que ella está rodeada de gente muy extraña y exótica, porque es Nueva York, okay, ¿no? Pero a mí lo que me gustó es todo lo que hace el chavito, el chavo del pelo chino. Pero bueno, ahí les va. ¿Quién es Jessica Jones? ¿No? Bueno, la serie, te digo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Hay cosas que no me gustaron, uh-huh, me aburrió al principio. Sí, el primer capítulo es así como Y lo peor de todo es que vienes de Daredevil. Exacto. Que ahí todo funciona. Uh-huh. Ahí no hay una cosa que caiga. Claro. Ahí el único pero que yo tenía con Daredevil es que al principio lo golpean mucho. Yeah. Y después lo golpean menos. Y dije, la evolución del personaje era que una cosa es entrenar y otra cosa es pelear. Y a la hora de pelear, pues sí es más difícil. Pero ahí teníamos a Charlie Cox, que está genial. O sea, él como Matt Murdock y como Daredevil, sí, se la crees. Uh-huh. La chica que hace de Karen Page no solo es hermosa, es súper, sí, buena actriz y se la crees. Después ¿cómo se llama? Foggy Nelson roba cada escena donde aparece. Sí, es genial. Uh-huh. Ben Urich, el periodista, es genial también, sí, un actorazo. Vincent D'Onofrio como el Kingpin, hijo, o sea, no lo ves venir. No. Su relación con su esposa Vanessa, que es otra gran actriz, uh-huh, juntos forman una pareja, bueno, intimidante, o sea, no te metas, sí, con estos dos. El que hace, ¿cómo se llama? Owsley, el que es el contador, también es genial. Ah, la, sí, viejita, sí, china, sí, que vende heroínas. O sea, no hay nadie que tira la pelota. El claro, japonés, que es, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. Hansu o algo así, ¿no? El japonés, sí, que también es que es ninja, también es genial. Dices tú, ¿qué onda con esta? Es buenísima. He visto dos veces Daredevil y las dos veces me encantó. Hasta sale esta chica, ¿cómo se llama? Night Nurse, está... La actriz que es muy bonita, es morenita, es latina. Rosario Dawson. Rosario Dawson, sí. También es genial en la serie. Entonces nos vamos a esta donde todos los personajes secundarios son más interesantes que el personaje principal, ¿no? Eso no me gustó y tampoco no me gustó que Purple Man sea el que cargue la serie a, sí, nivel villano. ¿Por, uh-huh, qué? Porque yo no creo que el personaje sea tan importante en el universo Marvel para tener ese peso. Por decir, Kingpin es un personaje tan importante en el universo Marvel, en lo que estamos hablando de corrupción a nivel calle, que él puede cargar la serie como villano principal de de Daredevil, porque no solo es él todo el tiempo, tiene tantos tenientes y capitanes que Daredevil se puede pelear con los tenientes, con los capitanes, uh-huh, con la gente a su alrededor y después ya tener el enfrentamiento con él. A diferencia que con Zebediah Kilgrave, que el enfrentamiento es directo con él. Uh-huh. ¿Ya comprendes? Sí. Entonces yo sentí que eso sí fue un poquito limitante, porque siempre era, básicamente fueron 13 capítulos de ellos dos. Claro. De solo ellos dos. Uh-huh. Entonces fue así de, ¿no? Entonces eso no me encantó. Y aunque sí respeto que no haya sido morado todo el tiempo, me hubiera encantado que cuando al final le inyectan. Yo fíjate que pensé que eso iba a pasar. Pues es que se colorea un poquito. Ajá. Sí. Y de todas maneras, spoiler, lo van a matar, uh-huh, pues que lo maten púrpura, ¿no? ¿Cuál, claro, es el problema, no? Pero bueno, ahí te va. Jessica Jones es una chica que está con su familia, su hermano, sus papás, se van de vacaciones, hay un accidente automovilístico, basura tóxica cae sobre ella, los papás mueren en el accidente automovilístico, ella no muere, es transformada en una chica con superpoderes, ¿ok? Conforme ella va creciendo, decide volverse superheroína. Se vuelve el personaje de Jewel, su primer personaje superheroico. Uh-huh. Tú recordarás que hay un momento donde Trisha le muestra un traje. Sí, claro. Ese lo busqué. Ese disfraz es el disfraz de Jewel. Ajá, uh-huh, Y ella se vuelve superheroína. Uh-huh. Hace dos o tres buenos actos. La captura a este Zebediah Kilgrave, The Purple Man. Y por 6 meses la tiene atrapada. Sí. Y nadie se da cuenta de que ella se perdió. Lo que más la agrede moralmente es que desapareció de la faz de la Tierra por 6 meses y nadie sabía que se había desaparecido. Claro. No tenía, su familia estaba muerta, viviendo con una familia, ¿cómo se llama? Foster parents. O sea, entonces nadie se dio cuenta y nadie le importó. Y cuando un día, obviamente nos dice y nos aclara en el texto, Brian Michael Bendis, el creador del personaje, de que ella nunca fue violada. Uh-huh. Toda la tortura fue a nivel psicológico, a nivel emocional. Nunca fue nada a nivel físico. Yo creo que eso fue porque los editores de Marvel le impidieron que eso sucediera. Afortunadamente, en la serie, uh-huh, sí permiten que obviamente sea una violación total. Uh-huh. Cuerpo, alma, mente, uh-huh, y emoción. Porque es lo que es, ¿no? Claro. En el cómic no lo hicieron, pero sí lo hicieron acá. Ella es ordenada por Purple Man para atacar a los Avengers. Va a atacar a los Avengers y recibe la paliza de su vida. Termina en el hospital. Los Avengers descubren qué fue lo que pasó. La ayudan a salir de del control de Purple Man. Le invitan a ser parte de los Avengers. Ella opta por no hacerlo porque no quiere otra vez poner su vida en peligro. Y decide volverse una investigadora privada donde sus poderes, que son obviamente invulnerabilidad limitada, vuelo igual limitado, superfuerza igual limitada, le pueden ser de gran ayuda enfrentándose a seres humanos normales, pero no a seres con poderes superiores, ¿no? Entonces, ella está así por mucho tiempo. Para olvidar todo lo que pasa con con Purple Man, se la vive tomando, emborrachándose, y tiene una noche de locura con Luke Cage. ¿Okay? Quiere olvidar esa noche porque sabe que estuvo mal lo que hizo, porque son amigos y ella arruinó la amistad. Empieza a hablar con su mejor amiga, que es Miss Marvel, okay, Carol Danvers, y empieza a salir con Scott Lang, con Ant-Man. Uh-huh. Y cuando ya las cosas están formalizando con Ant-Man, descubre que está embarazada. Uh-huh. Y sabe que el papá es Luke Cage. Uh-huh. Cuando se lo va a decir a Luke Cage, Luke Cage no titubea, no parpadea y dice: ¿qué quieres que hagamos? Uh-huh. Es mi hijo, lo que tú quieras. ¿Lo quieres tener? ¿No lo quieres tener? Yo estoy contigo. Y ella se saca de onda, ¿no? De que él sí está listo para responder como padre, uh-huh, como amigo, como lo que ella necesite en ese momento. Este momento de comprensión se torna y se convierte en amor. Y eventualmente, antes de que Daniel nazca, se casan. Uh-huh. Hay todo un anual de los Avengers que no se trata de nada excepto del matrimonio de Jessica Jones con, okay, con Luke Cage. Sale el bebé, que obviamente es un bebé mixto, es Micha y Micha. Parte de esto es porque Brian Michael Bendis dice: yo entiendo bien, está casado con una mujer, uh-huh, negra, o al menos que no es de su raza, porque le dice que él quiere tener mucha tolerancia a los cómics porque él vive en una familia mixta. Okay. Por eso es que también él es el creador de Miles Morales, que es el Hombre Araña negro, que es mitad latino, mitad negro. Entonces tiene sale Daniel, y Daniel tiene obviamente los poderes de sus papás, es una chica, wow, mutante, pero es una bebé todavía, entonces no está haciendo absolutamente nada. Larga, uh-huh, historia corta, Squirrel Girl, la chica ardilla, que han establecido es el personaje más poderoso de todo el universo Marvel, es la niñera de Daniel para que nunca le pase nada. Y obviamente pues se acabó. Eso es básicamente la historia de Jessica Jones. Pero cada vez que se enfrenta a Purple Man, le llega como que este terror, este shock de revivir, claro, lo que ella está pasando. Por eso es que la serie en ese aspecto sí es muy clara. Originalmente no iba a existir una Jessica Jones. Alias iba a ser acerca de Spider-Woman, uh-huh, Jessica Drew. Porque Jessica Drew, cuando pierde algunos de sus poderes, decide volverse una investigadora privada. Y como es el personaje favorito de Brian Michael Bendis, él quería hacer una serie con ella. Cuando le explica a los editores lo que iba a hacer con ella, dije: no te permitimos que hagas eso con Spider-Woman. Pero puedes crear tu propio personaje. Entonces Jessica Jones es un personaje original. Okay. Creado para esta serie. Uh-huh. Por eso es que tiene una vida bastante... De hecho, si tú ves en la serie, se la vive tomando y acostándose con medio mundo. Sí, sí. Es muy similar al cómic. O sea, el cómic no es para niños. Uh-huh. ¿Okay? Sí, no, definitivamente. Bien. Trish. Su nombre es Patricia y le pueden decir Trish o Patsy. Uh-huh. ¿Okay? Antes de que existieran los cómics de Marvel, había un cómic que era como la versión femenina de Archie, llamada Patsy Walker. Okay. O Patsy y sus amigos. Y era Archie, pero con una niña. Pero niña, ok. Y Patsy tenía el cabello rojo, igual que Archie. Uh-huh. Ok, bien. Esto fue antes de los Cuatro Fantásticos. Cuando salen los Cuatro Fantásticos, el cómic de Patsy y Patsy Hedy era su contrincante, su Carlos, por decir. Uh-huh. Cuando este cómic desaparece, todo el mundo se olvida de él. Por alguna razón u otra, Steve Englehart decide agarrar el personaje de Patsy Walker y meterla dentro de los cómics en la vida real. Se vuelve una asistente de laboratorio de Bestia, de los Hombres X, y se vuelven amigos. ¿Ok? Y ella dice que todas las aventuras del cómic son historias de su mamá. Uh-huh. Su mamá vio cómo interactuaba ella con sus amigas y hizo un cómic basado en esas aventuras. Y ella odia que la gente la confunda con su personaje de cómic en vez de hablar de ella, con ella. Okay. Entonces, eso lo trae mucho el personaje de Trish en toda la serie. ¿Okay? Bien. Ella, eventualmente, larguísima historia, consigue un traje que le da superpoderes. Había una chica que usa un traje, le da superpoderes. Ella abandona ese traje cuando adquiere poderes gatúbelos por ella sola y se empieza a llamar Tigra. Se vuelve parte de los Avengers. Esta niña, Patsy Walker, encuentra ese traje, se lo pone. El traje original, o la chica que lo portaba originalmente, se llamaba The Cat. Patsy Walker se llama Hellcat, ¿no? Ojo, gatita del infierno, ¿no? Casi, casi. Y se vuelve parte de los Vengadores. Tiene un traje horrible. Si lo puedes checar, lo puedes checar. Creo que lo checaste, ¿no? Que sí, es amarillo con azul. Amarillo con azul. Horrible el traje. Ah. Ella se vuelve parte de los Vengadores y trabaja con ellos por mucho tiempo. Después se vuelve parte de los Defenders y conoce a su esposo, que es el hijo de Satanás, que es literalmente el hijo de Satanás. Ok. Ella desafortunadamente termina en el infierno porque alguien, un demonio que se quiere vengar de su esposo, la manda al infierno. Años después los Vengadores y su esposo la rescatan. Ella se enoja con su esposo y procede allá a alejarse de él. Ok. Y ese es Patsy Walker. El policía en los cómics se llama Nuke. Uh-huh. ¿Okay? Tú mencionaste algo muy curioso, que lo volvieron el Capitán América. Sí. Bueno, él es arma 11. Okay. O arma 10. Sí, creo que es arma 10. Bueno, el ejército ha querido recrear el suero del supersoldado. Y han tenido varias experiencias y no lo han recreado. ¿Recordarás la película de Hulk? Sí. Que inyectan a Blonsky. A la abominación, a Emil Blonsky, le inyectan un suero para tratar de volverlo un super soldado. No lo logran, pero lo intentan. ¿Okay? Otro de los intentos en los cómics fue Nuke. Ah, ya lo estoy viendo aquí. ¿Okay? Si tú pones Nuke, Marvel, verás que es rubio. ¿Es este? Exacto, es rubio, pelo cortito, así estilo militar, y tiene la bandera americana tatuada en el rostro. Sí. ¿Okay? Y le dan tres tipos de pastillas. Cada pastilla tiene una diferente reacción en él. La roja lo hace más violento. La azul le baja un poquito, lo tranquiliza un poquito. Y la blanca creo que lo tranquiliza completamente. La primera vez que él aparece en un cómic de Daredevil. Ok. Donde Kingpin quiere que alguien mate a Daredevil. El ejército le presta a Nuke. Y Nuke procede a destrozar mitad de Hell's Kitchen enfrentándose contra Daredevil. Okay. Los Vengadores llegan ahí a ayudar a Daredevil y al final Capitán América se queda y juntos van a pelearse contra Nuke. Y hay un momento muy bonito. Ah, sí, creo que lo acabo de captar, mira. De seguro, sí, sí, sí. Y es de, este, ¿no? Sí, sí, sí. Y resulta que Daredevil y Capitán América están platicando y le dice que Daredevil a Capitán América, ¿por qué te importa lo que sucede aquí en Hell's Kitchen? ¿Qué te importa, claro, que ese tipo venga a destrozarnos? Y dice el Capitán América, porque ese individuo utiliza la bandera. Ah. Y le dice Daredevil, ¿en serio no me había dado cuenta? Porque está ciego. Claro. Entonces no puede detectar un tatuaje, ¿no? Entonces me gusta bastante el momento. Ay, me encantó. Es muy bonito, es muy bonito. Ese cómic se llama Born Again, que para mis gustos es la mejor historia de Daredevil. Bueno, a ver, ¿qué otro personaje interesante? Bueno, Purple Man. Si estoy en lo correcto, me gustaría checar. Creo que es una espía. Sí, es una espía. Y se mete a un laboratorio para espiar. Obviamente. hay un accidente donde varios químicos caen sobre su piel y hacen que su piel y su cabello y su vello corporal todo se torne morado. Okay. En el momento que él se da cuenta que no puede huir porque está totalmente morado, van a saber que hay algo extraño aquí. Él hace que la gente que lo puede capturar o lo obedezca, y descubre que todas las personas que están cerca de él, él los puede hacer que lo obedezcan al 100%. ¿Okay? Los químicos le cambiaron sus hormonas, lo cambiaron corporalmente, y él despide una feromona que, si tú aspiras esa feromona, hace que cualquier palabra que él diga tú la tengas que obedecer sin duda. Solo individuos con gran fuerza de voluntad pueden resistir lo que hace Dyke Kilgrave. Pero eso limita muchísimo a la gente, ¿ok? Y obviamente él abusa de este poder. Su primera aparición fue creo que en el número 4 de Daredevil. Fue a los inicios de Daredevil, ¿ok? Y Daredevil, y al igual que todos los personajes del universo Marvel, siempre lo han logrado vencer muy fácilmente. El que lo hizo un personaje indomable, un personaje casi imposible de vencer, fue Brian Michael Bendis, dentro de las páginas de Jessica Jones, que lo hace un personaje tan perverso, tan odioso, tan horrible. Okay. Sus papás obviamente no existen en el cómic. Uh-huh. El detective sí existe en el cómic, que salió en un cómic de Punisher. No muere en ese cómic, pero es básicamente en el cómic de Punisher. Creo que ¿quién lo escribía? Aquí estoy viendo era un espía. Era un espía, ¿cierto? Sí, sí. Te así dije. Es. También lo mismo que dijiste de su primera aparición fue en Daredevil número 4. Sí, sí. Uh-huh. Pero no encuentro ese dato. A ver si sigo leyendo. Sí, sí. Te digo, bueno, es lo bueno de ser un Wikipedia andante. Sí. A diferencia de otros programas que su respuesta es creo que sí, creo que no, creo que tal vez, posiblemente. Pero no notaste sé. Lo rápido que tú lo dijiste y cuánto me tardé yo en dar. Bueno, sí, pero ¿qué te puedo decir? Cuando desperdicias toda tu vida leyendo cómics, sí. Eso es lo que logras, Lorna. Entonces, ¿quién más sale ahí? Bueno, digo, creo que era Greg Rucka, si estoy en lo correcto, el que escribe este cómic de Punisher. Y lo que él hace, ¿te acuerdas de la película de Seven? Los detectives que se van a enfrentar contra Frank Castle, alias Punisher, son básicamente Brad Pitt y Morgan Freeman. Sí. O sea, no utilizan los mismos nombres, pero físicamente los dibujan igualitos. Sí, claro. Y el que se parece a Morgan Freeman es el detective que sale aquí. ¿Quién más? Okay. ¿Quién más sale? Okay. El chavito este, que es su vecino, creo que hay un símil, si está en lo correcto, hay un símil en el cómic, pero sin embargo no se llama igual. Y no está siendo controlado por Zebediah Kilgrave. La chica que se embaraza de él tampoco sale en el cómic. Los papás de ella tampoco salen en el cómic. Que es buenísimo cuando ella mata a sus papás. Y la cara que ella pone de que qué acabo de hacer. O sea, ni yo sé. Ajá. Es buenísimo, sí, es buenísimo. Es porque habla de lo poderoso que es Kilgrave. La abogada tampoco tiene nada que ver. Sí. Que es esta sí, actriz hermosísima sí. Que yo de veras dije, ¿cómo pasó el tiempo de Matrix para acá? Sí, dije, sí, oh, Carrie Ann Moss. Dios mío. Carrie Ann Moss. Yo creo, honestamente, creo que se ve mejor ahorita. Sí. Que cuando estaba en Matrix. En Matrix estaba muy flaquita y como que no tenía cuerpo. Aquí como que, como que la vejez le dio más físico, ¿no? Esa escena cuando su amante la está matando con mil cortes. No, manches. Otra cosa que me gusta mucho que hace David Tennant, él, al igual que muchos actores ingleses, por haber sido entrenados en el teatro, tienen mucho respeto a las palabras. Sí. Tom Hiddleston lo tiene también, ¿no? Cada cosa que dicen, Anthony Hopkins lo tiene también, cada cosa que dicen tiene un significado. Entonces hay que darle ciertas inflexiones de cierta manera para que tengan una carga emocional por palabra. Claro. Tom Hiddleston lo tiene clarísimo. Sí. Anthony Hopkins se nota mucho en Silencio de los Inocentes. Y este cuate, ¿cómo se llama? David Tennant lo tiene mucho acá porque su personaje tiene que hablar y sus palabras es lo que causa estas reacciones. Sí. Y cuando dice eso de la corte la muerte con mil cortes, de la manera que lo dice es como que mitad chiste, mitad serio, con un poquito de cinismo ahí e ironía. No, está me muy bonito como lo dice, muy bonito. Y ese momento es muy bonito también. Sí. Es más, la voy a volver a ver. ¿Vas a ver toda la serie? Ahí te va. La chica se llama Jerry Hogarth, okay. ¿No? Ahí te va. Hay un personaje que se llama Iron Fist. sí, un día de esos me haré un cosplay de Iron Fist. Iron Fist va a ser la cuarta serie de Netflix. La primera, obviamente, Daredevil. Segunda, Jessica Jones. Tercera va a ser Luke Cage. Cuarta va a ser Iron Fist. Y vamos a concluir con Defenders. ¿Ok? Okay. Esperemos que en los Defenders Trisha sea Hellcat. ¿Okay? Yo también. Bien, ahí les va. Iron Fist tiene un papá y una mamá. Y tiene un socio y un... ¿cómo se llama? Y un abogado. ¿Ok? Su abogado se llama Jerrin Hogarth. ¿Ok? El papá es... ¿cómo se llama? The Rand... ¿cómo se llama? Uf, se me olvida el nombre de ¿cómo se llama? De su socio. El papá, que se apellida Rand, tiene un ¿cómo se llama? Un socio de trabajo y tiene una corporación que se llama The Rand Vaughan Corporation, por decir, ¿no? Y por alguna razón u otra, que descubrimos muchos años después, el papá de Iron Fist quiere ir con toda su familia a las Himalayas. Está necio con ir de vacaciones a las Himalayas. Van a las Himalayas y hay un ¿cómo se llama esto? Cuando se desploma la nieve. Una luz. Sí, tiene un nombre. Una avalancha. Una avalancha, esa es la palabra. Viene una avalancha y entierra vivo al papá y a la mamá. Ambos mueren. ¿Qué? El socio logra escapar. ¿Qué? Y el joven Danny Rand, ¿ok? Queda vivo. Y descubrimos que la razón por la que mi papá quería llegar a las Himalayas es porque hay una ciudad perdida llamada Kunlun. Kunlun es una ciudad mágica que está en la tierra y también desaparece a otra dimensión. Y en Kunlun practican kung fu mágico. Okay. ¿Ok? ¿Viste El Tigre y el Dragón? Esta hermosa película de Ang Lee. Uh-huh. ¿Recuerdas cómo cuando hacían kung fu volaban en el aire? Ese es el kung fu que se practica en Kunlun, ¿okay? Para que te quede claro. Hay un chavo que se llama Lei Kung the Thunderer, que es el mejor maestro. Y él recoge a Danny Rand y le enseña. Y lo hace el mejor artista marcial de todo Kunlun. Después tiene que ir a hacer su prueba. Se tiene que pelear contra un dragón. El dragón en el pecho tiene un agujero en forma de un dragón alado. Lo que tú tienes que hacer es pelearte con el dragón, lograr abrazarlo y con tu pecho, Daniel Rand de Iron Fist. Verás que tiene en su pecho como un tatuaje. Sí. Ese tatuaje es lo mismo que tiene el dragón. Y lo que tú tienes que hacer es pelearte contra el dragón, abrazar el dragón y con tu cuerpo tapar ese hueco, ese tatuaje que tiene el dragón. Y si lo logras tapar suficientemente, asfixias al dragón y el dragón cae. No muere, nomás cae. Y tú terminas con ese tatuaje en tu pecho. Y te da el poder de ser la nueva arma de Kunlun. Y esa arma se llama el puño de acero. O del puño de hierro. The Iron Fist. Y lo que hace un Iron Fist es agarra todo su ki, toda su alma, toda su energía vital. Y la une en su mano. Okay, y hace que su mano se vuelva tan fuerte como una cosa de metal. Y con un golpe puede derribar a cualquier contrincante o cualquier pared o lo que sea. Wow. Digamos, nunca lo cuando conoce a Luke Cage y se vuelven mejores amigos, hay un pleito antes. Y cuando se están peleando, está ganando Daniel Rand, porque obviamente es karateka. Y no lo puede golpear Luke Cage, que es un peleador de calle. Que por cierto, esa pelea, creo que en el segundo capítulo, cuando se está peleando Luke Cage contra un grupo de borrachos. Ah, sí. Qué bellísima pelea, qué coreografía tan hermosa, porque a Luke Cage ni le importa que lo golpeen. Vuelan. Ay, ya déjame. Es muy bonito esa coreografía. Pero bueno, y para poder tirar a Luke Cage, lo que tiene que hacer Danny es juntar toda su energía en su mano y golpearlo y sale volando Luke Cage. ¿Ok? Bien. Jerry Hogg, cuando él logra, bueno, ya se gradúa, digamos, de Kunlun. Dice, tengo que regresar a la tierra. Tengo que regresar a Nueva York para ver qué onda con mi vida, ¿no? O sea, pues ahí tengo que ver si tengo familia todavía que vive. Tengo que ver qué onda con el negocio de mi papá. Quiero ver qué onda, ¿no? ¿Cuál es mi legado? Y cuando llega, el socio ya tomó control de la compañía. Y Jerin está totalmente a favor de que haya tomado. Y en eso llega él. Y pues le tienen que dar su parte, la parte del papá. Porque descubren que es él. Y el abogado de Daniel Rand... Y el socio del papá es Jerrin Hogarth. Aquí en la serie le cambiaron el sexo. De ser un hombre, una mujer, cuarentón, ya judío, a una mujer lesbiana, ¿no? Entonces, ella va a ser como de alguna manera el lazo cuando ya aparezca Iron Fist. De hecho, van a haber dos lazos. Ella es uno de los lazos, esta Carrion Moss, Jerry Hogarth. Ella es uno de los lazos. Y el otro lazo es la viejita china que hace heroína. Porque ella, según dicen los rumores, es una artista marcial de Kunlun. Pero es una artista marcial villana. Si tú notarás, vuelve a ver la serie de Daredevil. Claro. Cuando están haciendo la heroína le ponen un sello. Sí. No es un dragón, es una serpiente. ¿Y quién es esta serpiente? ¿O de quién es el símbolo de esta serpiente? Del enemigo número uno, bueno, en sus sueños que le gustaría ser el enemigo número uno, de Iron Fist. Su nombre es Steel Serpent. Okay. Pon ahí Steel Serpent, Marvel, y verás que sale un tipo que tiene un traje como verde con azul. Y en su pecho también tiene un tatuaje, pero no es un tatuaje de un dragón, es un tatuaje de una serpiente. ¿Ok? Y creo que ya serían todos los personajes importantes de ahí, ¿no? Vale. Sí. Espero resolver todas tus dudas. Claro, no, la verdad es que estoy fascinada. Me gustó, o sea, si de por sí ya me había gustado Daredevil, y yo sin saber de cómics ni nada. Y ahorita con Jessica Jones, pues ya me voy a seguir con todas. ¿Qué es el problema que está pasando ahorita? Que como la gente le está gustando las series de Netflix, de Marvel, les está gustando, Dios mío, no sé por qué, Agents of S.H.I.E.L.D. Y también les están gustando las películas, ya declararon a Marvel el ganador. No le quieren dar oportunidad a nadie más. Están a un paso de no darle oportunidad a las películas de X-Men y de Deadpool, porque son de otra compañía. ¿No ves qué tan felices se pusieron de que ahorita Spider-Man va a ser parte de Marvel? Sí. Dios mío, Spider-Man siempre ha sido parte de Marvel. Que lo controlara otro estudio no significa absolutamente nada. Claro. Todo es del mismo lugar. ¿Y qué les importan los pleitos de los estudios? Vean las películas. Y si les gustan, no importa quién la haya hecho. En verdad, nadie le daba 10 centavos a Guardians of the Galaxy. Y la gente la amó. Sí. Hay gente que decía que para qué hacer una película del Hombre Hormiga y sin embargo recaudó millones. Claro. A mí particularmente no me gusta, pero a la gente le encantó. Sí, fue buena. Entonces, ¿sabíamos que iba a ser una buena película en base a los trailers? No. Sería bastante chafona. Sí. Y sin embargo a la gente le encantó. Entonces, por favor, cuando vean un trailer, cállense la boca y esperen a ver la película. Y si quieren juzgarla, chido, háganlo. Pero no en mi inbox, porque no me interesa saberlo. Gracias. Claro. A ver, ahora sí, nos vamos a nuestro segundo corte musical. Y ahora sí, contestaremos algunas de las preguntas que tenemos en nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, y también algunas de las otras preguntas que hemos recibido a través de nuestra página de Facebook. No se vayan a ninguna parte, continuemos con más de esto que se llama Comic Manía. A word which transforms him in a flash into the mightiest of mortal beings, Captain Marvel. Waiting, all systems are go. scarlet costume ejects from his ring. And in a blur of motion, police scientist Barry Allen becomes The Flash, world's fastest human. The Flash, whose speed enables him to vibrate through solid walls and conquer the barriers of time and space in the pursuit of evildoers. The Flash, Scarlet Speedster for Justice. By authority of the mystic guardians of the universe, on the far distant planet Oa, Hal Jordan, test pilot, becomes the Green Lantern. Pues, caballeros, el tiempo se nos está terminando. Ya casi termina esta edición de Comic Manía, que va a ser la penúltima en vivo de este año. Porque la próxima semana es la última transmisión aquí en cabina. Ah, sí, sí. Lorna se va de vacaciones. Me voy de vacaciones. Yo me voy a la antesala del infierno. Entonces me imagino que voy a tener que grabar los programas o no sé qué tendré que hacer. Pues me los mandas por WeTransfer. Los mando por WeTransfer a la bellísima Lorna. O no sé qué vamos a hacer. Creo que lo que tendré que hacer es nomás pedirles preguntas a todos, como 2 o 3 días antes, y ya me juntaré con el abandonador. Ah, y ya, sí. Y de esa manera hacer programas. Sería interesante, porque por ahí vi cuando el abandonador también posteó en Facebook que estaba viendo Jessica Jones. Ah, sí, sí, sí. También, curiosamente, tú y yo quisimos o intentamos por 10 segundos hacer la transmisión desde Miami, ¿te acuerdas? Sí, lo intentamos, pero no. Pero fue así, dije, señores, no, para que vuelva a pasar lo que pasó la vez pasada en el autobús. Sí, para que decías, ¿para qué? Ahora, amigos, qué lástima. Hola de nuevo. Te odio, Telcel. Sí. Qué mal servicio. Qué mal. Y regresé de vacacionar aquí en Miami. El servicio de Telcel es patético. Y no solo es el servicio de Telmex, que de mi casa, el internet de mi casa, también ya se está volviendo patético. No, y lo curioso es que cuando yo estaba en Miami, me compré un chip de AT&T para usarlo el tiempo que estuviera ahí. Volaba, Lorda. Claro. Volaba. Yo por eso soy. Era voy a hacer raro. Mi comercial y usas el AT&T. ¿Ah, sí? Sí. Ok, te creo. Sí. Porque en verdad estaba yo volando con ese chip. A veces iba más rápido que si me conectaba al internet de casa, en la casa sí, de claro. Mi sí, lo creo. Entonces, lo que tengo que decir aquí, la moraleja es, pronto me iré a vivir a los Estados Unidos. Bueno, o cámbiate a Yusacel. O me cambio a Yusacel, una de las dos. Afortunadamente mi celular es libre, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Lo que pase primero. Antes de continuar con este programa, me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestro amigo Israel, que siempre hace bellísimos flyers para anunciar el programa. Y tristemente, la semana pasada hizo uno hermosísimo con Kid Flash de los Nuevos 52. Y tristemente, no lo pudimos usar porque no hubo programa. Aunque pusimos una retransmisión. La repetición de cuando hablaste de Man of Steel. Man ¿no? of Steel. Que pues, obviamente ya verás por qué no quería hablar con Bernardo acerca de Batman y Superman. Él ya es Marvelita, ya lo sabe, ¿no? Entonces, ¿para qué discutimos? Sé que no le va a gustar el trailer. Aunque yo sé que me gustaría saber qué es lo que quiere decir o quiere saber acerca, o que nos quiere contar acerca de Star Wars. Porque a diferencia de mí, por alguna razón u otra, Disney sí le da amor al negativo. Ah, sí, lo quieren. Lo quieren bastante. Entonces me imagino que lo invitaron a algún. Porque hubo algún tipo de alfombra negra, según yo entiendo. No sé si ya fue Bernardo. Pues lo estuvo anunciando en Comic Manía. Entonces me imagino que sí fue. Bastardo. Entonces, creo que eso nos quería contar, pero yo, por temor a prolongar más de lo que era necesario la plática de Batman contra Superman, dije, mejor que venga la próxima semana en vivo y a todo color, ya demos bien el cierre. Kid Flash. A Israel le gusta que hablemos de los personajes que él utiliza en los flyers. Kid Flash es básicamente el sobrino político de Barry Allen. Barry Allen se casa con Iris West. El sobrino de Iris West se llama Wally West. Wally West vive en un lugar que se llama Blue Valley, que es un pueblito cerca de Central City. Su héroe es Flash. Va a visitar a su tía para que le presente a Flash. Le presente primero a Barry. Él no quiere conocer a Barry. Aparece Flash y le encanta la idea de conocer a Flash. El mismo accidente que le da poderes a Barry, le da poderes a Wally. Ese mismo día, Barry lo adopta y le dice, tú serás ahora Kid Flash. Le da un traje parecidísimo al de él. Y juntos pelean contra el crimen. Más adelante, de una forma técnica mágica, le cambia el traje, le cambia los colores del traje, le cambia el estilo del traje y lo hace un traje mucho más bonito, que es el que utiliza a través de los 80s, hasta que muere Barry Allen en la crisis en Tierras Infinitas y Wally West se vuelve el nuevo Flash al finalizar la crisis en Tierras Infinitas. Tiene bastante malos cómics, guiados por Mike Baron y por William Messner Loebs. Y después Mark Waid entra al título y Mark Waid hace que yo ame a Wally West. Todo lo que hace con Wally West es genial y fantástico. Jeff Jones también hizo buenas historias con Wally West. Y después vino lo que fue, bueno, vino el regreso de Barry Allen durante la crisis final. No, sí, durante la crisis final. Y después Wally West poquito a poquito empieza a desaparecer, deja de ser Flash y ya Barry Allen se vuelve Flash. Viene Flashpoint, vienen los nuevos 52 y aparece un nuevo Flash y aparece un nuevo Kid Flash. Y este nuevo Kid Flash, curiosamente, es afroamericano, lo cual me enojó bastante porque no había ningún tipo de precedente que lo hiciera afroamericano, pero la razón fue porque los nuevos 52 querían ser un poquito más inclusivos. Querían utilizar un poquito más de otras razas siendo superhéroes. Y curiosamente, si estás viendo la serie de Flash ahora, que es fantástica, resulta que Iris West no es una mujer anglosajona. Es negra, al igual que su papá. Por ende, Wally West va a ser negro. Okay. Y curiosamente, en vez de ser el primo de Iris, va a ser su hermano perdido. La mamá de Iris abandona a la familia, pero antes de abandonarlos, estaba embarazada y tuvo un hijo llamado Wally, y él va a ser este, el nuevo Kid Flash, me imagino, en la siguiente, en, porque ahorita ya viene el corte de temporada de Flash. Me imagino que si aparece Wally West como Kid Flash, aparecerá hasta el próximo año o en la próxima temporada. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bla, bla, bla, bla. Este, Manuel aparentemente quería saber mi opinión acerca del trailer de Batman contra Superman. Ya lo dije, ya. Largo y tendido. Y también Israel nos pide aquí en su próximo flyer que hablemos un poquito acerca de Red Robin. Va de la siguiente manera: hay una historia que toma lugar en el futuro cercano, que se llama Kingdom Come, donde todos los héroes ya son más grandes. Y Dick Grayson deja de ser Nightwing y regresa a ser Robin. Pero el traje de Robin que él adopta es un traje muy parecido al original de Batman. Durante todo el cómic siempre se refieren a él como Robin, simplemente, sencillamente como Robin. Pero Alex Ross, el dibujante y creativo detrás de la idea de Kingdom Come, quería que el personaje fuera conocido como Red Robin. ¿Ok? Pero siempre fue conocido simple y sencillamente como Robin. Bien. Muchos años después, este traje de Red Robin lo empieza a utilizar un villano al enfrentarse contra el Robin de los cómics, Tim Drake. Cuando muere Batman en Final Crisis, Tim Drake despoja su traje original de Robin, o de hecho sería el segundo traje de Robin, que es un traje bastante rojo, se pone el traje de Red Robin y se va a Europa a enfrentarse contra Ra's al Ghul, porque él tiene la idea de que Batman sí está vivo y que no murió en la Final Crisis. Todos los demás aceptan su muerte excepto él. ¿Ok? Y eso fue como este traje, que solo existía en una historia en el futuro, en un futuro alterno, empieza a ocurrir, o empieza a suceder, o empieza a aparecer en la continuidad moderna. Eric del Shiryu Parker me dijo que por favor vaya muy vestido y muy tapado a la Anti-Gravity Con, porque ahora en Tabasco es época de lluvias. Les recuerdo, estaré en Villahermosa, Tabasco, desde el viernes. Llego ahí como a las, salgo a las 7, llego como a las, no, salgo a las 5, llego como a las 7 ahí. Y me imagino que ya me van a explicar cómo va a ser todo. Y después voy a estar ahí sábado y domingo, que serían que el 12 y el 13. Y me regreso el 13 en la noche. Y después la próxima semana me voy, me voy a León. O sea, voy a estar como no tienes idea. Y me dijo mi buen amigo Eric de Shiru Parker que por favor no vaya con mi traje de hipster, alias Hobo, Han Solo. No me da nada de risa eso, compañero, no me da nada de risa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ya tenemos otras preguntas. Aquí tenemos a Miguel Ángel que nos dice: ¿nos puedes platicar sobre Felicity Smoke en los cómics? Pues no hay mucho que platicar. No sé si has visto la serie de Arrow. No he podido verla, nada más vi los primeros capítulos y ahí me quedé. Bueno, en la serie de Arrow necesitaban a un personaje que funcionara como Barbara Gordon, alias Oracle, una experta o experto en computadoras que le echara la mano a Oliver Queen, Green Arrow, para poder pelear contra el crimen. empezaron a checar y resulta que en el universo Marvel hay muchas personas que son como expertos en computadoras. Curiosamente, en el universo DC hay muy pocas o casi nadie. La única persona que le habían dado como que esas habilidades como hacker era a Barbara Gordon y a Tim Drake. Nadie más. Uh-huh. Entonces resulta que se empezaron a checar y encontraron un personaje perdido entre todos, que es la madrastra de Firestorm. Hay un personaje que se llama Ronnie Raymond, que después de estar en una explosión con un científico llamado, con un astrofísico o físico nuclear llamado Martin Stein, se transforman los dos en un superhéroe. Ambos combinan cuerpos para transformarse en un superhéroe llamado Firestorm, ¿okay? Entonces vemos la vida de este superhéroe a través de los ojos de dos personajes, de Martin Stein y de Ronnie Raymond. El papá de Ronnie Raymond está divorciado y cuando se vuelve a casar, se casa con una chica que es una super, super brillante en las computadoras, que se llama Felicity Smoke. Un personaje que aparecía una vez por aquí, una vez por allá, no era un personaje para nada importante. Era un personaje terciario que hacía cameos muy de vez en cuando. Entonces la encontraron, la adoptaron y le hicieron la hacker más brillante del universo DC televisivo. Y lo curioso es que la chica que contrataron, Emily Brett Rickard, es bellísima. Tiene unas piernas, Lorna. O sea, yo no soy hombre de piernas. Uh-huh. Yo nunca he sido un hombre de piernas. Pero esta mujer tiene unas piernas divinas. Y la cosa es que rara vez usa cosas pegadas. Y sus piernas están tan bonitas, tan bien torneadas, tan hermosas, que cuando usa falda holgada se nota lo hermosa de sus piernas. Es algo inaudito. Y además es muy graciosa, es muy curiosa, es muy divertida, es muy risueña. Es encantadora la niña. Y fue el personaje tan encantador que poquito a poquito le empezaron a crecer, y ahorita es una coprotagonista de la serie. De hecho, ahorita ella es la pareja de Green Arrow. Oh. De ser un personaje totalmente secundario, logró... Y de hecho, la que iba a ser pareja de Green Arrow era Laurel Lance, alias Canario Negro. Ella era la que iba a ser su pareja desde un inicio. Pero la actriz Katie Cassidy le metió tanta flojera en los primeros capítulos que esta chica la sobrepasó. Y en vez de que ella se volviera a su pareja, ahorita es Felicity Smoke. Que lo curioso que van a hacer es que ya ahorita Katie Cassidy le metió ganas. Ahorita ya ella es Canario Negro, entonces me imagino que ella poquito a poquito va a tomar su lugar. Pero no hay mucho que decir de Felicity Smoke. Es la ¿cómo se llama? Madrastra de Ronnie Raymond. Experta en computadoras. Ella no era una ¿cómo se llama esto? No era una empleada, ella era la dueña de este lugar donde hacían computadoras y donde hackeaban cosas. También Miguel Ángel, que aparentemente le ha puesto mucha atención a las series televisivas de DC, me pregunta, ¿y nos podrías platicar de Vibe de DC? Vibe, alias Paco Ramón, también sale en la serie, pero él sale en la serie de Flash. Okay. Durante los años 80, sé por el 84, La Liga de la Justicia, el cómic, estaba quedando muy bajo en ventas. Nadie lo leía. Todo el mundo prefería leer las aventuras de los Teen Titans y a nadie le interesaba leer acerca de los héroes adultos. Entonces lo que pasa es que hay una invasión marciana. Sí, no estoy exagerando. Hay una invasión marciana donde Superman, Batman, Linterna Verde, Flash, Atom están perdidos. O sea, están haciendo sus propias aventuras. O sea, Flash está en un juicio. Linterna Verde está en el espacio exterior, al igual que Superman. También la Mujer Maravilla. O sea, todos los personajes poderosos del universo DC, miembros de la Liga de la Justicia, están ocupados en sus propias aventuras, que por poco pierden la guerra. O sea, la Liga de la Justicia por poco pierde contra los marcianos. Entonces se enoja tanto Aquaman, y siendo que él es un personaje, ¿cómo puedo decir esto? Que es uno de los personajes que inicia la Liga de la Justicia. Él desintegra la Liga de la Justicia y dice, las únicas personas que pueden ser parte de la Liga de la Justicia son las personas que se pueden dedicar 24 horas, 7 días a la semana a esta liga. Claro. De todos los miembros, los únicos 4 que dicen yo son Satana, Martian Manhunter, que los ayudó a detener la invasión, Aquaman, obviamente, porque él fue el que lo inició todo, Elongated Man, el hombre elástico, y su esposa Sudibni se cuela con ellos. Quedan 5. Y como no tienen un cuartel, porque el cuartel que tenían del espacio explota, solo quedan los restos, su primer recluta, un chico llamado Steel, que es un cyborg, le dice, ok, no solo me tienen que aceptar a mí, si me aceptan a mí, yo les voy a dar un cuartel. Ah, perfecto, ¿dónde está nuestro cuartel? Está en Detroit. Y esto da inicio a la infame Liga de Detroit, como es conocida. Todo el mundo odia la Liga de Detroit y tienen derecho de odiarla porque es abominable. Es bastante malita. En la Liga de Detroit se unen a otros héroes. Vixen, una chica afroamericana que es modelo, que tiene un talismán mágico que le da los poderes de todos los animales. Steel ya es miembro, que tiene todos los poderes, bueno, que es un cyborg, que tiene superfuerza, invulnerabilidad, etc. Hay una chica, que es una chica que, indigente, que vive en la calle, que se llama Gypsy, porque se viste como gitana, okay. Y su poder es ser, ¿cómo puedo explicar esto? Tiene camuflaje interno, que si ella se para enfrente de una pared, ella, todo su físico se transforma en la pared. Okay. Para que tú no la veas. Ah, ya sé. ¿Viste las películas de Depredador? Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando el Depredador como que desaparecía? Uh-huh. No era invisible, pero como que era un camuflaje que hacía que todas las cosas que estaban detrás de él se pusieran enfrente. Sí. Para que la gente no pudiera ver qué onda, pero si medio veías que había un movimiento, una respiración. Ese es el poder de Gypsy. Wow. Camuflaje. Y aparece Vibe. Vibe es un chico que es un breakdancer. Miembro de una pandilla, si estoy en lo correcto, se llaman Los Lobos, porque hay una pandilla de negros y hay una pandilla de latinos, y se la viven peleando. Y él es uno de los chicos que es parte de la pandilla de latina, se llaman Los Lobos, y tiene poder de vibración. Él puede crear vibraciones, o sea, como quien... Ah, ¿has estado viendo Agents of S.H.I.E.L.D.? No. Qué bueno. Bueno, hay un personaje, ¿te acuerdas de esta niña? Bueno, viste los inicios, Sky. Ajá. Ya tiene poderes. Y ella puede crear vibraciones como terremotos pequeños en sus manos. Y puede crear terremotos en la vida real. Vibe puede hacer lo mismo. Puede crear vibraciones en sus manos. Entonces, si alguien lo ataca, le dispara una onda vibracional y lo tira para atrás. ¿Okay? Y es básicamente lo que podía hacer. El personaje es patético. El personaje es ridículo. Tiene un traje horrible. Si quieres, ponlo ahí para que lo veas. Vibe, B de vaca. I de burro. E, espacio DC. Para que y ahí verás... Nuestro buen amigo Paco Ramón. Su nombre obviamente es Francisco Ramón. Pero en la serie de Flash, en vez de llamarle Paco o Francisco, le utilizan otro apodo para... O Pancho. Utilizan otro apodo para Francisco, que es Cisco. Okay. Entonces es Cisco Ramón. ¿Es este? Sí, es ese. Pero ese es el traje cool. Ah. Ese es el traje de los nuevos 52. Tienes que irte al traje del 84 para que veas qué feo es el traje. Qué feo era. Acá dice a Miguel Ángel, ¿qué les gustó y qué no les gustó de Robin Hood de Ridley Scott? Una pregunta bien random. A ver, bueno, creo que eso me pasa a mí por andar hablando y hablando y hablando acerca de cine. ¿Qué me gustó y qué no me gustó? Me gustó muchísimo Russell Crowe. Creo que Russell Crowe es uno de esos actores que sí puede cargar una película cuando quiere. No puede cantar, pero sí puede cargar una película cuando quiere. Ese mero. Está horrible, está espanto. No te lo pongas. Nunca haré ese cosplay. Pero bueno, como todos sabemos, Russell Crowe es un excelente actor. Me encantó en The Insider. Detesté la película de El Gladiador, pero él está muy bien en la película. Me encantó la película de L.A. Confidential. Aquí le pusieron Los Ángeles al desnudo. Es un excelente actor cuando quiere. Y tiene un muy buen nivel. Y además, lo que me gusta es que como héroe de acción, intimida. O sea, no está flaquito y todo suavecito. O sea, él como Gerard Butler en 300. Tú ves a Gerard Butler viéndose a ti con un escudo y una lanza. No quieres preguntar si es actor o si es en serio. Leónidas, tú sales corriendo. Lo mismo sospecho de Russell Crowe. El tipo es un tanque. Entonces, verlo como Robin Hood, uno siempre se imagina a Robin Hood delgadito. Pero ver este Robin Hood mucho más terrestre, mucho más feroz, mucho más un caballero. Y cuando digo caballero, me refiero a los caballeros que utilizan armadura, ¿no? Porque básicamente él es un cruzado. Okay. Y después él es traicionado por el príncipe John y por el sheriff de Nottingham y se va. Y Robin of Locksley se volvió un forajido. Me gustó mucho la película. Es lenta. No es tan veloz como me hubiera gustado. Creo que Cate Blanchett es una actriz brillante. Pero ya está grandecita y como que ella sea Maid Marian, se dije, está muy grandecita para ser Maid Marian. Pero la película me gustó y lo que me gusta es que te da todo el pre y te lo deja para que en la segunda película ya sea el Robin de Sherwood, del bosque de Sherwood, y ya tenga aventuras en el bosque de Sherwood enfrentándose contra el sheriff de Nottingham. Pero el problema es que la película no tuvo nada de aceptación, no tuvo mucho éxito. porque la gente se está acostumbrada a ver aventuras de Robin Hood mucho más graciosas y mucho más joviales y mucho más divertidas. De hecho, creo que tuvo más éxito la basura de película de Kevin Costner que la de Russell Crowe, porque mínimo la de Kevin Costner está llena de sonrisas y de alegría y de gente sonriendo y brincando y saltando, y esta película es bastante sombría o sobria, es muy oscura, muy muy gris. A mí me gustó, pero entiendo por qué a mucha gente no le gustó y la sintió pesada. Y también, obviamente, Ridley Scott es un brillante director cuando quiere, porque Prometheus es para matar a alguien, pero es un brillante director cuando quiere y creo que hizo bastante bien su trabajo. Polo Im dice: buenas tardes. ¿Cuántas veces Diana Prince se dio el título de Wonder Woman? ¿A quién y por qué? A ver, creo que han sido 3 veces y ahí les va. La primera vez fue forzado a Artemisa, ¿ok? El cómic de Wonder Woman no se estaba vendiendo, tenían que buscar la manera de que el cómic se vendiera, y entonces decidieron, oye, ¿y si le metemos a una nueva Wonder Woman? Ok, entonces lo que pasa es que su mamá, Hipólita, convoca un torneo de gladiadores donde todas las amazonas pueden competir, y la ganadora se transformará en la nueva Wonder Woman, que sería la embajadora de Themyscira en la Tierra, ¿ok? Y pierde Diana Prince, o la princesa Diana pierde, y gana Artemis, o Artemisa. Es una chica de pelo, ¿cómo se llama este? Pelirroja. Ella gana, se vuelve la nueva Mujer Maravilla, y sí logra su cometido, que es darle más ventas al título. Este fue durante el mismo tiempo donde le habían roto la espalda a Batman y vino la caída del murciélago, habían matado a Superman, tenían que hacer algo con la Mujer Maravilla, y lo que hacen es, ella pasa el manto de Mujer Maravilla a Artemisa. Después, más adelante, descubrimos que todo eso sucedió porque Hipólita, su madre, descubre que iba a morir si continuaba siendo Wonder Woman. Entonces, como no quería que muriera su hija, ella de alguna manera logra que ceda su manto de Wonder Woman a otra chica, para que la que muriera fuera Artemisa y no Wonder Woman. Ninguna de las dos muere, pero no estaba nada contenta la princesa Diana cuando su mamá hizo este tipo de cosas, ¿no? Porque fue un engaño. La otra vez que ella cede su manto es cuando ella muere. Durante lo que escribe John Byrne, la Mujer Maravilla muere, se vuelve parte de los dioses del Olimpo, se vuelve obviamente la diosa de la verdad por su lazo, ¿no? Y también porque no había un dios de la verdad en todo lo que es el panteón romano. En panteón griego. Entonces su madre se vuelve la nueva Wonder Woman, con un traje muy similar al primer traje que la Mujer Maravilla utiliza cuando es creada en 1941, que utiliza una falda en vez de un calzoncillo, ¿ok? Obviamente después Wonder Woman regresa a la vida y retoma su legado. Y después, más adelante, su madre vuelve a tomar el traje de Wonder Woman, muere durante Our Worlds at War, Nuestros Mundos en Guerra, y ya solo se queda ella, la princesa Diana, como Wonder Woman. Y mucho tiempo después viene Infinite Crisis, los 3 héroes importantes, Batman, Superman y la Mujer Maravilla, se retiran por un año, y cuando se retira, Wonder Woman le cede su legado a Wonder Girl, Donna Troy, para que ella tome su lugar por un rato. Lo curioso es que Donna Troy se ve muy parecida a Wonder Woman. Es muy bonita, es alta, es delgada, tiene cabello negro. Entonces, me acuerdo cuando compré el cómic, hasta que no lo dicen en el texto que Wonder Girl, Donna Troy, ya se volvió la nueva Wonder Woman, no sabía que había una nueva. ¿Sabías quién era? Y eso fue lo que pasó. Y hasta donde yo recuerdo, han sido las únicas veces. Lo más cercano fuera de canon fue cuando en un cómic llamado Marvel contra DC se crea un nuevo mundo alterno que se llama Amalgam, donde es una amalgama de héroes de Marvel y DC. Por decir, está el super soldado, que es Superman y Capitán América. Está Dark Claw, que es Wolverine y Batman. Okay. Está, ¿cómo se llama? Speed Demon, que es Ghost Rider y Flash. Y está Amazon, que es básicamente Tormenta vestida de la ventana. Sí, sí, es Tormenta vestida de la Mujer Maravilla. Okay, literalmente viene Diana Prince y Aurora Monroe, están en la Isla Paraíso, viene el concurso y la que gana el concurso es Tormenta, no lo gana Diana Prince. ¿Okay? Sé cuál es la historia de Cloak and Dagger. Esta ya la he dicho antes, ¿no, Lorna? Lo he dicho varias veces y estoy en lo correcto. Entonces me voy a ir rapidísimo. Lo único que tengo que decir de Cloak and Dagger son dos chicos que huyen de casa. Unos narcotraficantes experimentan una droga nueva con ellos. Y esta droga nueva, una de dos. O les, como les activa el factor X dentro de sus cuerpos y los hace mutantes. Ya sé que su factor X mutante se active y los hace mutantes ya activos. O les da superpoderes la droga. Yo prefiero pensar que la droga activa sus poderes mutantes. Han habido las dos versiones. Y básicamente ella controla la luz, él controla la oscuridad, él utiliza su capa gigantesca para transportarte de un lado a otro, y ella utiliza unos rayos de luz que lanza de sus dedos, que si eres una persona buena, los rayos de luz atraviesan tu cuerpo, no te pasa nada. Si eres una persona mala, los rayos de luz te atraviesan y te hacen sufrir por ser una mala persona. Santiago Herrera nos dice: fueron varios meses sin escucharlos en vivo. Ahora que la escuela acabó, puedo escucharlos nuevamente. Los extrañaba. Muchísimas gracias, mi querido Santiago. Espero que te esté gustando el programa y espero que lo disfrutes porque ya menos acaban los programas en vivo. Sí, la próxima semana es el último en vivo. Así que troles. Hay troles, pues, ¿cómo que enseñar? Sí, este es el momento para todos los troles, muchachos. Si no es hoy, será nunca. Monse Gabriela nos dice lo siguiente. Es una... ¿cómo se llama? Un nombre del pasado, ¿eh? Hace como, sí, es cierto, claro. Hace como fácil, que es 7 meses que no sabíamos más de menos, ella. Claro. O más. Dice, hola, Joey, una duda. Creo que desde el año pasado, ¿eh? Déjame decirte. Hola, Joey, una duda. ¿Quién más? Vamos a ver. Hola, Joey, una duda. ¿Con quién más se ha peleado Batman que no sean personajes de DC como Depredador o Terminator? ¿Hay más? Pues sí, vamos a ver, se peleó con los aliens en algún momento. ¿Podrías poner ahí, por favor, Batman Aliens? Porque sí, estoy seguro, si estoy en lo correcto, Batman se peleó contra los aliens. ¿Y contra quién más? Déjame ver. No, creo que solo contra los aliens, ¿eh? Porque no creo que se haya peleado ni contra Freddy Krueger, ni contra Jason de ¿cómo se llama? Ni contra zombies. ¿No? Pero sí está contra aliens, ¿no? Porque yo sé que hubo uno de Superman. Sí, aquí hay uno. Sí, fue Batman contra Terminator, no recuerdo. Ah, ya sé contra quién. Batman contra Grendel. Hay un personaje independiente de una compañía llamada Comico, que después pasó a ser de propiedad del creador, Matt Wagner. Y es un personaje bastante interesante. Grendel. Y el cómic se llama Batman Grendel. Batman contra Aliens también. Batman contra Depredador, hubo varios. Ese es el que acabo de encontrar, Batman. Uh-huh, Batman contra Aliens. Uh-huh. Pero y yo creo que ya no creo que se haya peleado contra nadie más. No, nada más, ¿eh? No creo que se haya peleado contra Terminator, pero se peleó contra el Grendel llamado Hunter Rose y se pelea contra Grendel Prime, y Grendel Prime es un cyborg. Bueno, aquí viene que también hay un Superman y Batman contra Alien y Depredador. Ah, ok, pues ahí está. Uh-huh. Sí, sí. Pero de ahí en fuera no viene el no. Sí, no, sí. Bien. Pero sí, bueno, sé que se había peleado con los aliens. Jorge Espinosa dice: Joey, ¿puedo dejar una dedicatoria? Quería enviarla, pero mejor que se queden las preguntas para los podcasts. Bueno, si quieres, adelante. Dice acá Abril: ¿para ti cuál es la mejor historia de Nightwing? Gracias. Bueno, hay tantas. Yo amo a Nightwing más que la vida misma. Próximamente haré ya una mejor versión de mi cosplay de Nightwing. Pero vamos a ver, déjame pensar cuál sería la mejor para mis gustos, la que más me divirtió. Bueno, hay una que me gusta mucho. Dentro del cómic de Nightwing, escrito por Chuck Dixon, hay una historia de solo un número, donde un policía está a punto de retirarse, pero tiene un caso abierto. Ya cerró todos sus casos, pero tiene un caso abierto y no lo ha podido cerrar. Y está haciendo todo lo posible por cerrar el caso, y quiere cerrarlo 24 horas, tiene 24 horas antes de que se retire de la fuerza policíaca de Bloodhaven, y ya quiere hacer algo, ¿no? Quiere cerrar el caso y nomás no puede. Se entera de que está pasando esto Richard Grayson, cuando es parte de la policía de Bloodhaven, y hace hasta lo imposible por resolver el caso. por ayudar a resolver el caso a esta policía. Buenísima historia. Es, no recuerdo qué número sea, por el número 14, el número 15. O sea, no está muy avanzado dentro del título de Nightwing, pero para mí es el mejor número, porque vemos a Nightwing trabajar como detective y vemos la gran bondad que él tiene. ¿Ok? Dice, también dice Jorge Espinosa que peleó contra Darkness de Top Cow, tienes toda la razón, ese lo había bloqueado de mi mente. Y también se peleó contra el Judge Dredd, Batman, tienes toda la razón. Batman y no solo se peleó una vez, ¿cómo se llama? Con Judge Dredd, se peleó múltiples veces con Judge Dredd, tienes toda la razón, mi querido Jorge Espinosa. Y también es algo que me encanta de Comic Manía, que a veces yo estoy yendo tan rápido que algunos datos se me olvidan, así nomás porque sí, pero siempre tenemos a los chicos de Comic Manía listos para echarme la mano. Por eso es por algo que eres miembro de los Joey Lantern Corps, mi querido Jorge Espinosa. Y también la dedicatoria que es para una amiga por parte de Jorge Espinosa. Pues es que, no, compañero, ¿huh? Yo no sé. Me mandó una dedicatoria que aparentemente es un poema. ¿Un poema? No sé, lo leeré después, porque ahorita nomás no sé exactamente qué es lo que quiere. Yo creo que sería padre, pero para el podcast, ¿no? Ajá, exacto, como que para que lo puedas leer con calma y darle una interpretación. Exacto. Por supuesto. Oye, ¿qué crees? ¿Te llegaron más preguntas aquí en el software? ¿De verdad o mentiritas? No, parece que estas sí son en serio. A ver. Mira, tenemos a Quiris, que nos dice, en el episodio de Flash que transmitieron ayer, ya presentaron a Wally. Ok, ya estuve, no me digas más porque no lo he visto. ¿No lo has visto? No, entonces vamos. Lo siento, Quiris. Lo siento, pero ya sabía que lo iban a presentar próximamente. Porque él no es el sobrino de Iris, es su hermano, okay, que su mamá, que los abandonó, lo tuvo. Y me imagino que el papá sí es el mismo papá. Okay, pero que déjala para después, por favor. Entonces déjame guardar. Por favor. Y también te guarda la de Jorge Espinosa para el podcast. Ok, perfecto. Muchas gracias. A ver, José Miguel Alba Marquina nos hace una pregunta aquí a través de Comic Manía, que es, Joey, platícanos de Multiversity, de DC, ¿qué papel juega Darkseid y Superman Bizarro como villanos de esta saga? La semana que entra te llamo para hacerte promoción. Dale saludos. Apaga, quema el teléfono, Lord. cambia el número. A ver, Multiversity es básicamente unos demonios llegan al multiverso de DC, toman posesión de uno de los monitores, que son las personas que vigila el multiverso, y básicamente proceden a suceder un buen de cosas que no entendí absolutamente nada. Lo que quería hacer Grant Morrison era unir todo lo que era el multiverso de DC dentro de una historia y presentar algunos de los mundos que pocos conocemos y ver que todo es a través de los cómics, que todos los peligros del multiverso se pueden detectar de un universo a otro a través de los cómics. Pero los villanos no son ni Darkseid ni el Superman Bizarro. Los villanos son unos demonios que vienen de otra parte, y cada uno de esos demonios tienen como que una razón muy específica para destruir el multiverso. No es una serie que le recomendaría a todos. Es una serie muy complicada, muy compleja, que tienes que haber leído todo lo que ha escrito Grant Morrison en el universo DC para entender qué es lo que quiere dar a entender, para comprender lo que está pasando. Pero Darkseid y Superman Bizarro no tienen absolutamente nada que ver dentro de esa saga, tío. Son unos demonios que vienen de otra parte. ¿Qué es lo que también no me gusta mucho de lo que hace de vez en cuando nuestro buen amigo Grant Morrison? Crea más confusión que resuelve problemas y hace cosas interesantes. Eric C. Polaris nos dice lo siguiente. Eric dice, hola Joey Lorna, ¿me podrías hablar de Justice League New York, New Frontier, Batman Venom, y Dark Knight Strikes Again, y recomendar historias de Poison Ivy? Bueno, ahí te va. En el caso muy particular de Justice League The New Frontier, se querían enfocar en lo que era la era de plata de los héroes de DC. Se llama The New Frontier porque en los años 60, donde toma lugar esta saga, la nueva frontera era el espacio, y el héroe más indicado para hablarnos de lo que sucede en el espacio obviamente era el gran personaje llamado Hal Jordan, que es un piloto de pruebas, y por ende él estaba próximo a irse al espacio en un cohete, iba a ser reclutado para alguna de las misiones Apolo, era lo más probable. Y resulta que están viendo esta nueva frontera, que es el espacio, pero curiosamente el enemigo viene de la Tierra y viene desde el pasado de la Tierra. Una isla que ha existido a través de todos los años, es una isla malévola que quiere destruir la Tierra, y todos los héroes de la Tierra tienen que unirse en contra de esta isla malévola para poder detenerla. Aquí los dos grandes héroes, curiosamente, no son Batman ni Superman, sino son Flash y Green Lantern. La película es excelente, la serie es brillante, léala, no te vas a decepcionar, es bastante buena. Y lo más triste es que mucha gente prefiere leer cosas tan simples y tontas como Batman Hush que algo tan gloriosamente divino que eleva a los héroes a nuevos niveles como Justice League The New Frontier. Vela, te va a gustar. Batman Venom es muy simple. Batman se está enfrentando contra los criminales de Ciudad Gótica y está notando que tiene un límite físico, porque es un simple ser humano. Y entonces un tipo le ofrece una nueva droga llamada Venom, que es una superesteroide que lo va a hacer más fuerte. Lo vuelve más fuerte, pero obviamente este superesteroide lo empieza a dejar loco, y entonces él tiene que abandonar el uso de este esteroide, regresar a lo que él era antes, un ser humano, y detener a este individuo que está vendiendo esta droga ya en la calle, y lo que va a hacer es causar más muertes y más destrucción. Muy buena historia. The Dark Knight Strikes Again es la secuela de Dark Knight Returns. Es una basura, es estupidísima, carece de sentido. Es básicamente Batman contra el gobierno, o Batman y un grupo de héroes contra el gobierno, porque el gobierno está corrupto por Lex Luthor. Y curiosamente, ¿Lex Luthor quién es, Lorna? El malo de Superman. Exacto. Ah, qué curioso que lo sepas, porque digo, me imagino que lo descubriste cuando viste. Cuando vi el trailer. Claro, cuando sí. Cuando viste, ya te arruinó todo. Porque no sabías eso antes. Entonces resulta que Lex Luthor corrompe el gobierno americano y el gobierno americano le ordena, también Brainiac está involucrado, el gobierno americano le ordena a Superman, la Mujer Maravilla, su hija, que es la nueva superchica, y a Capitán Marvel Shazam, a enfrentarse hacia Batman y su grupo de vigilantes. El arte está horrible, las peleas son patéticas, es un cómic muy aburrido, no te lo recomiendo para nada. Y buenas historias de Poison Ivy, bueno, hay varias. Hay una que se llama Poison Tomorrow, donde Batman y Green Arrow se enfrentan a Poison Ivy. Es un poquito difícil de conseguir el cómic, pero es solo una historia donde básicamente está ¿cómo se llama? Poison Ivy utilizando todos sus poderes para conseguir, ¿cómo se llama? Que unas personas que tuvieron una, ¿cómo se llama esto? Que tenían una planta nuclear, paguen por haber infectado el medio ambiente. Esa es muy buena. Y también la mejor de todas es un anual de Shadow of the Bat, que se llama Shadow of the Bat Poison Ivy Year One. Y en este anual vemos el origen de Poison Ivy y la primera vez que ella va a Ciudad Gótica a enfrentarse a Batman. Buenísimo cómic, buenísimo. Y también hay otro por ahí que este sí es difícil de conseguir, porque son 8 páginas dentro de un cómic de Detective Comics, y en esas 8 páginas Batman se enfrenta a Poison Ivy en las cloacas de Ciudad Gótica. Y lo curioso es que es la primera vez que vemos que los poderes de Poison Ivy no vienen de las plantas, sino que ella misma ya es mitad planta. Estas tres imágenes, si me das chance a que termine el programa, te encuentro las imágenes de las portadas de esos tres cómics y te las paso aquí como mensaje para que los puedas conseguir, mi querido Eric. Pedro L. dice: hola a todos, preguntas para el programa. Joey, ¿podrías mencionar el origen o quién es Tornado Rojo? ¿Algún cómic bueno? Pues ahí te va. Tornado Rojo es un robot creado por un villano llamado Tio Morrow. ¿Por qué Tio Morrow? Lorna, si pones la letra T seguida por la letra O y después la palabra Morrow, ¿qué tenemos? Tomorrow. Mañana. Qué bonita la huerfanita. Exacto. Entonces lo que pasa es que Tio Morrow es un profesor, es un doctor que siempre está futureando, siempre está pensando en el futuro. Y sus crímenes siempre son como de alta tecnología. Él lo que quería hacer era crear un androide o crear un robot que que se enfrentara contra la Sociedad de la Justicia de América. Cuando crea el robot, desafortunadamente el robot no tiene alma, el robot no puede moverse, el robot no se activa. Pero había una criatura que era un tornado viviente, que en algún momento fue villano y después se volvió bueno. Dios mío. Un tornado viviente. Es un tornado viviente. Entonces, el tornado viviente decide habitar este cuerpo inerte robótico. Entonces, básicamente, este tornado viviente le da un alma a este robot. Entonces, el robot entra a la Liga a la Sociedad de la Justicia y no los puede traicionar porque ya tiene alma. Pertenece un rato a la Sociedad de la Justicia y eventualmente abandona la Sociedad de la Justicia y se va a Tierra 1. Esto fue años después de la crisis, años antes de la crisis de Tierras Infinitas. Se va a Tierra 1, se cambia el cuerpo, se pinta diferente y se vuelve parte de la Liga de la Justicia. Y básicamente su función es similar a la de Visión, que es similar a la de Pinocho, que es ver el mundo humano con ojos nuevos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace Red Tornado es nomás ver, es como que ese personaje todo inocente de ¡oh, qué maravilloso! ¡Ay, qué bonito! Y claro, tiene una identidad humana, John Smith. ¿Sí? Su nombre es John Smith cuando es humano. Y tiene una novia y tiene una hija adoptiva, ¿ok? Eventualmente será destruido, será reactivado, será destruido, será reactivado, será destruido, se volverá el elemental del aire, así como la cosa del pantano es el elemental de la tierra, Red Tornado se vuelve el elemental del aire, y después otra vez vuelve a habitar un cuerpo metálico y se vuelve parte de un grupo llamado Primal Force, que duró 10 segundos, y después se vuelve el encargado de cuidar a los chicos de Young Justice. Y después regresa a formar parte de la Liga de la Justicia. ¿Okay? El único buen cómic con él es sus apariciones como el guardián de Young Justice. Y hay una miniserie de los 80s llamada Red Tornado, escrita por Kurt Busiek, el gran escritor Kurt Busiek, y dibujada por Carmine Infantino. El arte está terrible, pero la historia es muy buena, donde explica más a fondo qué onda con él. Y espero que te referías al Tornado Rojo, que es un robot que va a aparecer en la serie de Supergirl, y no al Tornado Rojo, que es una señora viejita que se viste con un traje bastante ridículo y pelea con los mafiosos que están en su vecindario. Antes de que sigas, Quiris, sí, nos pide una disculpa. No te preocupes, Quiris. Y Flor dice que si al final del programa le puedes mandar a ella ya vale un Shazam navideño. Claro que sí, un Shazam navideño. Jingle Shazam, ¿qué es eso? ¿Podrías comentar el tercer trailer de Batman contra Superman, Dawn of Justice? Ya lo hicimos. Nos espolearon todo. Y aquí también, compañero Pedro. No, dice él. ¿Nos podrías comentar el tercer trailer de Batman contra Superman, Dawn of Justice? ¿Nos espolearon todo? ¿Cómo fue pregunta? Antes no lo ha visto. No. Ya lo vio, pero era al igual que todas las personas que ya dijeron todo. Es que te revelaran que Lex Luthor es el villano. O sea, ya. ¿Por qué la vemos? Exacto. No es como si desde los, no sé, años 40 Lex Luthor ha sido el villano de Superman. No es como si no teníamos sospechas de que iba a estar Doomsday. Todo el mundo lo ha dicho. De que Doomsday, va a salir Doomsday. O sea, y yo sé que nunca habíamos visto a Gal Gadot como la Mujer Maravilla. Entonces yo creo que eso ya nos arruinó todo. Claro, imagínate. Ya. Dios mío, muchachos. Nos dice Flor, ya, que la fuerza los acompañe. Según redes sociales, se pasaron en lo mostrado y arruinaron la peli. Lorna, ¿viste Avengers? ¿Viste los trailers de Avengers en la era de Ultron? Sí. ¿Arruinaron la peli? No. Mostraron un buen de cosas. Hay una escena buenísima que está Ultron ahí parado flotando enfrente de todos y le dice a Thor, danos todo lo que tengas. Y salen múltiples Ultrones. Sí. Sabemos que hay múltiples Ultrones antes de ver la película. Ajá. ¿Arruinó eso la película? No. Vimos que en el último trailer salió Visión. ¿Nos arruinó la película? No. ¿Sabíamos que iba a morir en Quicksilver al final? No. ¿Sabíamos que iba a haber un nuevo equipo de Avengers al final? ¿Sabíamos que Thor iba a decidir que ¿cómo se llama? ¿Sabíamos los poderes exactos de Bruja Escarlata? No. Pero el problema es que las redes sociales son una bola de imbéciles. ¿Ok? Los youtubers son un cáncer en esta sociedad. Lo único que hacen es especular de cosas que van a pasar y decir estupideces. Por todos los santos, dejen de escucharlos. Hay 20,000 podcasts que lo único que quieren hacer es jalar gente diciendo idioteces. Dejen de escucharlos. Decir, nos mostraron todo. Pues, ¿sabes qué, compañero Pedro El, con todo el amor del mundo? Si crees que ya nos spoilearon todo, pues no lo vayas a ver. Me encanta Flor, porque nos dijo, qué bueno que explicaron quién es Lex Luthor, si no me quedo con la duda. ¡Exacto! O sea, no puede ser que la gente... Piensen por ustedes solos, piensen por ustedes mismos. ¿Qué nos spoilearon? Hay una escena que nos mostraron donde Superman baja de un lugar, cae dentro de una cueva y varias personas se hincan ante él. Él camina muy amenazador hacia Batman y le quita la máscara. Yo no sé qué significa esa escena. No. No tengo ni la menor idea en dónde entra esa escena. Y me gustaría que uno de esos youtubers estúpidos que está diciendo este tipo de imbecilidades, o todos los idiotas que están en redes sociales, me expliquen en qué momento entra esta escena para que yo sepa qué está pasando. Hay una escena donde Batman está peleando en el desierto. Yo no sé qué tiene que ver esa escena. Yo no sé dónde encaja esa escena. No me han dicho todo. Hay momentos donde Batman y Superman se van a dejar de pelear y se van a volver amigos. ¿Dónde está esa escena del trailer? ¿Dónde está? ¿Y qué tal si no se vuelven amigos? ¿Qué tal si no? ¡No sé! Aparentemente me spoilearon todo en 3 minutos. Lo que yo les aconsejo es que ya se dejen llevar. O sea, que no estén pensando que si sí, que si no, que si dijeron todo, vayan a ver la película. Exacto, disfrútenla. O no la vayan a ver. Uh-huh. Pero tomen esta decisión por ustedes y no me vengan a molestar a mí, porque yo sí la quiero ir a ver. Es que en serio, buenísima onda, señores, con todo el amor, por el amor de todos los dioses. ¿Por qué escupen cosas que escuchan en otros lugares? ¿No son capaces de tener sus propios pensamientos? Claro. O sea, les juro que yo no soy el hombre más inteligente del mundo, pero hace muchos años juré una cosa. Yo voy a marchar bajo el sonido de mi propio tambor. No voy a seguir a otras personas. No me interesa tener líderes. No me importa no ser un líder, pero no quiero seguir a nadie. Yo obviamente tengo que seguir las leyes del pueblo, porque es donde vivo, porque si no me meten en la cárcel. Pero ¿por qué voy a seguir a un idiota que nomás está escupiendo tonterías, que no sabe nada de superhéroes? Lo único que él tiene es una cámara y un canal de YouTube o una cuenta de Twitter con varios seguidores. Sí, pues, señores, ustedes, yo sé que pueden. Piensen por ustedes solos, no escupan tonterías que escuchan por ahí. Por favor. Yo confío en todos ustedes. Sean individuales, sean individuos. No sean parte de una manada. Pero bueno. Yo personalmente confío en Zack y habrá sorpresas por ver. Gracias, Pedro. Pedro, gracias. Me has regresado la confianza en el ser humano. Gracias. Qué bueno. Yo sí. Ten fe. Y si no, no importa. No pasa nada. Okay, no pasa nada. Si la película es mala, créeme, el mundo continuará. Fantastic Four fue muy mala y el mundo continuó. Okay. Wolverine fue muy mala. Muy mala. Y la carrera de Hugh Jackman continuó. Con otra muy mala. Pero no importa. Pero continuó. Acá Jeff Claude me preguntó algunos cómics donde sale Black Cat. Okay. Le comenté algunos de los títulos. Dije, no es un personaje muy popular, que ha tenido varios títulos propios, pero tuvo uno muy bonito. Dice, Spider-Man and Black Cat, The Evil the Men Do, que lo escribe Kevin Smith, donde todos violan a todos. Okay. Está obsesionado con la violación este hombre. Y no solo la violación de hombre a mujer, sino de hombre a hombre también, okay. Aparentemente. Y también está Wolverine Black Cat Claws, que también es bastante divertido. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Carlos Ochoa Santana nos dice, Joey, le tengo una recomendación. Yo sé que no le gusta el anime ni series de zombies, pero ha dicho que le gustan las películas como El Amanecer de los Muertos de Snyder. Por eso le quiero recomendar un anime llamado High School of the Dead. Solo fueron 12 capítulos y un epílogo, pero son bastante recomendables. Muchísimas gracias. Yo le tengo ganas de ver ese de High School of the Dead por la simple y sencilla razón de que he visto a varias chicas con el cosplay de High School of the Dead y se ven bastante sexys. Aquí una chica que se llama Anabela Suárez me quiere que yo le que yo ayude a sus amigos a difundir un cómic que se llama Óxido. No, aparentemente es una película que hicieron. Pues deje, la veré, mi querida Anabela, y después de verla, si creo que es recomendable, pues ya la recomendaré a los chicos de Comic Manía. Y aquí, curiosamente, hablando de este de gente que quiere que yo recomiende cosas, José Luis Arenas Müller también quiere que yo recomiende una página de ellos que se llama idea.me. Obviamente, pues voy a checar la página y si creo que vale la pena, con mucho gusto la recomendaré. Y José RM dice, hola Joey y el staff, pregunta para el siguiente Comic Manía. ¿Cuáles son los cómics infravalorados en tu opinión? Saludos y gracias por el programa, no me lo pierdo. Bueno, hay muchos programas, muchos cómics bastante infravalorados. De que lo que termina pasando es que gente prefiere ver otro tipo de cómics o leer otro tipo de cómics que son mucho más populares, ¿no? Como 20,000 personas quieren leer Killing Joke o quieren leer Batman Strikes The Dark Knight Strikes Again. O ¿cómo se llama esta? Batman Hush. Y se olvidan que hay otras historias un poquito más pequeñas, mucho más interesantes, que pueden decir más acerca de los personajes. Por decir, acabamos ahorita de contestar una pregunta acerca de ¿cómo se llaman estos chicos? Justice League The New Frontier es un cómic que muy poca gente ha leído, que mucha gente no le interesa leer, y sin embargo son los mejores cómics de la Liga de la Justicia y del universo DC en general. También vamos a ver, hay un cómic de Batman muy bonito escrito por Harlan Ellison, un escritor de ciencia ficción, dibujado por Jim Collan, y es bastante divertido. Es un cómic suelto, solo un número, donde Batman sale en la noche en Ciudad Gótica a tratar de detener el crimen, y no hay crimen tal. O sea, cada vez que se enfrenta contra alguien que está posiblemente rompiendo la ley, resulta que es un error que él está cometiendo. Entonces es una noche tranquila en Ciudad Gótica. Y para Batman eso es lo peor, porque una noche tranquila en Ciudad Gótica es una noche bastante aburrida para él. Entonces eso fue bastante divertido. También está este cómic que he recomendado N mil veces, que se llama Daredevil Battling Jack Murdock, que son cuatro números que se enfocan en la vida de Jack Murdock, el papá de Daredevil. Y es un cómic que nadie ha leído y yo lo he recomendado N mil veces. Y bueno, en general ha pasado desapercibido. De Mark Millar hay un cómic llamado Superior, que está precioso, que lo hace con Francis Lenil Yu, donde hablan, es una carta de amor a Superman, una carta de amor a Captain Marvel, donde lo que hace Mark Millar es agarrar a este niño que tiene un deseo, solo un deseo, y su deseo es parecerse a su héroe Superior, y una persona le da la capacidad de volverse Superior, y lo que hace con este poder es genial. Buenísimo el cómic, que te digo, nadie ha leído. Yo por muchos años también me rehusé a leerlo porque lo escribía Mark Millar, el creador de Kick-Ass, y lo leí y me encantó. A ver, ¿cuál otro? Creo que Saga está siendo muy valorado por cierto público, pero no está siendo valorado por todo el público, porque es una historia de ciencia ficción mezclada con Romeo y Julieta, y poco a poco está ganando seguidores, pero creo que podría ser más popular. También está este cómic Runaways, de Brian K. Vaughan, mismo autor, que también es genial. Runaways, que muy poca gente lo ha leído. Son de son seis niños que sus papás son villanos en Los Ángeles. Descubren los planes que sus papás tienen para cometer un gran acto de genocidio en la Tierra, y hacen lo posible para enfrentarse a sus propios padres, y eso es bastante bueno. Son 12 números geniales y después son 18 números más, todos por Brian K. Vaughan, son geniales. Avengers Academy lo viví recomendando aquí y nadie me hizo caso, donde los Vengadores hacen una academia para enseñarle a seis nuevos héroes o nuevos mutantes cómo usar sus poderes para el bien en vez de para el mal, porque los seis personajes tienen la capacidad de ser o los más grandes héroes o los peores villanos, ¿no? Eso también es bastante bueno. Digo, cómics infravalorados hay millones, y curiosamente los he recomendado muchas veces aquí en el programa y nadie me hace caso. Es bastante triste. Una de las cruces que tengo que cargar a través de mi vida es tener razón en ciertas cosas y nadie me cree. Y me da mucha risa, ¿no? Porque de vez en cuando alguien me dice, oye, Joey, ¿me recomendarías estos cómics? Pero es un chavo, agarra y me manda un enlace. Una tienda de cómics puso en venta como 19 TPs, ¿no? De cómics en español. Y me dice, oye, Joey, ¿cuáles de estos me recomendarías? Y dije, no, pues la saga de Fénix Obscura, obviamente, Wolverine, enemigo del Estado, y otro título más, no recuerdo cuál. Pero también era algo de Marvel, ¿no? Te lo recomendé. Ah, Avengers contra X-Men. Te lo recomendé esos. Y eran tres de como 19, ¿no? Y si los demás son malos. Y es como que... Si no los mencioné en mi recomendación, no da por lógica que son malos. Pero me da mucha risa, ¿no? Porque me pide una recomendación, le doy mi recomendación y después duda de mi recomendación. ¿Estás seguro, Joey? ¿Estás seguro? Y los demás, porque obviamente los demás estaba House of M, que es muy conocido, Secret Invasion, que es muy conocido, creo que Civil War también, ¿no? Entonces, así como que, si te estoy dando esos, es porque son los que yo considero que son buenos para leer, son buenos para ti, son buenos para que tu educación comiquera, pero como que no me creen. Y es lo triste de mi vida, Lorna. Yo te puedo garantizar una cosa, a nivel musical, he cometido muchos errores en mi vida. Ah, claro. A nivel cine, mucho menos. Pero a nivel cómic, yo creo que voy 100%. O sea, creo que no he cometido un solo error. Y cuando leo un cómic que sé que es malo, pero a mí me gusta, digo, es un cómic que es malo, pero yo lo disfruté. Batman Hush es muy malo, pero tiene cosas disfrutables para mí. Una de ellas es el arte. Pero el cómic es muy malo. No avanza para nada, ¿no? Pero la secuela Heart of Hush es buenísima, pero bueno. Pero a mí me da muchísima risa, es como que nadie confía en mí. Y ese tristemente... Ah, un cómic súper, recontra, infravalorado, se llama Justice Society, The Golden Age. O JSA, The Golden Age. Ese cómic nadie lo leyó. El TP es casi imposible de conseguir. De hecho, lo intentó conseguir mi buen amigo, el abandonador, Rodrigo. Fuimos a la Nueva York Comic Con. Y no encontramos los números sueltos. Encontramos como dos de los números sueltos. Y no encontramos el TP. Él alguna vez encontró el TP y me lo regaló. Porque me dijo, ¿quieres algo? Y yo, solo quiero este TP. Y yo ya tengo los números sueltos y el TP. Y fuimos a Nueva York y encontramos algunos de los números sueltos en $1. El cómic en venta original estaba como en $3.95. No, bueno, eso es una ganga. Y en la reventa estaba en $1, ¿no? Entonces, creo que se compró los números que habían, pero no los ha leído. Y el cómic nadie lo lee y es buenísimo. Porque es el cambio de batuta, el paso de batuta de los héroes de la era de oro a los héroes de la era de plata. Y el que da el cambio, o lo que inicia el cambio, es cuando se enfrentan a un héroe que representa lo peor de lo peor. Un hombre que representa el poder nuclear, que es lo que cambiará todo el mundo. De un tipo de mundo a otro tipo de mundo. Porque el poder más destructivo en ese momento, obviamente, era el poder nuclear. Y en las manos equivocadas, era un poder totalmente destructivo, ¿no? Era el caos total. Y llega a las manos del peor enemigo de todas las cosas vivientes, del más grande genocida de todo el mundo. Hitler, obviamente. Sí. Y llega a posesión de él y él va a buscar la manera de destruir el mundo. Entonces viene este gran momento donde los héroes inocentes de la era de oro se tienen que enfrentar contra el poder más macabro del mundo. Y algunos morirán, algunos sobrevivirán. Y vendrá este cambio, donde los héroes de la Era de Plata regresarán. Yo lloro cuando leo las últimas palabras del cómic. Que dice, los nuevos héroes, están apareciendo nuevos héroes que tomarán nuestro lugar. Dice uno de los héroes de la Era de Oro, habla de los héroes de la Era de Plata, ¿no? De que están tomando nuestro lugar. Y son diferentes a nosotros, pero son igual de brillantes o tienen su propio brillo, así como el mismo de la plata. Y yo, ¡qué bonito! Qué bonito, sí. Viene el cambio de batuta. Es buenísimo ese cómic y nadie lo lee, nadie sabe que existe. Yo fui a una tienda de cómics, una de las más grandes de Nueva York, Forbidden Planet, y dije, "Could I have JSA The Golden Age?" Y me dijeron, espérate. La era de oro es una época. ¿Quieres todos los cómics de esa era? Le dije, "No. Quiero el cómic que se llama Golden Age. Es este." Y se lo mostré en mi celular y no lo reconoció la chica. Y trabaja en una tienda de cómics. Y en Nueva York. Sí, también está el cómic de Hawk World, que es un cómic bastante, bastante bueno, que es como una nueva manera de pensar en Hawkman. Está el cómic de Wonder Woman, escrito por George Pérez, que también hay cómics infravalorados, hay millones. Y hablo de ellos aquí todos los miércoles en Comic Manía. Y siguen siendo infravalorados porque nadie los compra. De hecho, me sorprendió cuando 3 personas siguieron mis, mis consejos y compraron Battling Jack Murdock. Otras 4 personas siguieron mis consejos y compraron Starlight. 3 personas siguieron mis consejos y compraron Saga. Pero, o sea, yo siento que he estado al aire 10 años y me siento como... Hay un personaje en ¿cómo se llama? En la mitología griega que se llama Sísifus, que tiene que siempre mover una roca gigantesca. De hecho, acaba de hablar Tere de eso. ¿De Sísifus? Mira eso. Que está levantando una roca gigante a través de una montaña y cuando llega, se vuelve a caer la roca y tiene que volver a levantar. Esa ha sido mi misión en Comic Mania. Tratar de que ustedes lean cómics correctos y cada vez que logro, así como que 2 o 3 personas me hagan caso, algo digo, tengo que todo el mundo me odie. Y todos esos escuchas me abandonan y tengo que empezar de nuevo. O sea, cada vez que le he cambiado, cada vez que he cambiado de estación, o le he cambiado, o he cambiado de compañero, o he cambiado de título del programa, tengo que empezar de cero casi casi. ¿Qué número de Joyverse vamos? Exacto, mira, te puedo decir, yo la primera vez que estuve al aire fue con los Caballeros Caballeros Nocturnos en ABC Radio, que era AM. Te puedo garantizar que nadie que escuchó ese programa me escucha ahorita. Uh-huh. Y yo diría que curioso, ¿no? Cuando yo empecé a leer Batman, continué leyendo Batman el resto de mi vida. Pues sí. Pero como que la gente dice, no, ya estoy harto de Joey Moisés. Vamos a escuchar algo, un lugar donde no nos regañen por ser ignorantes. Un lugar donde podemos decir que nos espolearon toda la película porque vimos a Lex Luthor. No, bueno. Pero, ¿y qué crees? Ya se te acabó el tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes en esto que se llama Comic Mania. Muchísimas gracias por escucharnos. Perdón por el regaño del principio, pero en serio... Muchas personas me hartaron, me chuparon la sangre demasiado en mi inbox y entonces tenía que reaccionar. Muchísimas gracias por toda su paciencia, gracias por escuchar el programa. Y para Flor y para su hija les voy a mandar un fuertísimo Shazam en este momento. Pero antes que nada me gustaría decirles muchas gracias a todos ustedes y todos los chicos que se encuentran en Tabasco, Villahermosa. Por favor vayan a visitarme a la Anti-Gravity Con que va a ser este fin de semana. Y ya con todo eso, nomás quiero decirles gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana, último programa en vivo del año. Un fuertísimo Shazam para todos ustedes. Navideño. Hasta la próxima. Bye bye. Navideño. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. 65 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Amigos, buenas tardes, mi nombre es Tere Flores y este es el programa de la mitología al alcance de todos. Como siempre, Lorna en los controles y Alfredo Cerón acompañándome con sus investigaciones. Hoy nos toca precisamente la letra S. ¿Cómo estás, Alf? Bien, Tere, buenas tardes amigos. Lorna, qué gusto estar nuevamente aquí en este programa de la mitología al alcance de todos. Y bueno, ahora nos toca la letra S. Así es, y hemos llegado a la S por fin. Y bueno, que de esta letra hemos encontrado varios personajes interesantes, entonces, bueno, pues yo creo que empezamos para que nos dé tiempo, ¿no? Sí, vamos a empezar porque, así como ves, este es el último programa que vamos a tener en este año de nuestro diccionario de mitos, porque ya dentro de 8 días tenemos que empezar a hablar un poco de la Navidad y de todos los festejos que son de esta época, y por supuesto no vamos a pasar desapercibida esta época tan maravillosa. Entonces, esta será la última letra que platicaremos este año, y dentro de 8 días ya tendremos otros temas. Pero bueno, hemos llegado después de mucho tiempo a la letra S. ¿Qué traes ahí con la letra S? Pues fíjate, te voy a dar un personaje que se llama Shamaín. Shamaín, qué hermoso Shamaín. Nombre. Y bueno, pues se dice que Shamaín es la festividad que hoy se conoce con el nombre de Halloween. Shamaín, que significa fin de verano, fue en sus orígenes una festividad celta dedicada a los muertos, que se celebraba durante la última noche del año drúdico, es decir, el 31 de octubre de cada año, por supuesto, y precedente al Día de Todos los Santos. Se dice que hasta épocas muy recientes, en muchas partes de Europa, existía la creencia de que en la noche de Shamaín, las brujas y hechiceros efectuaban sus peores conjuros, por lo que se encendían grandes fuegos para mantener lejos de los hogares a los espíritus malévolos, que pudieran ahí llegar y hacer ahí sus cosas, ¿no? Bueno, de esa manera la gente se protegía un poquito de la llegada de estos espíritus. Después se transformó a la festividad opuesta a la de Beltaye, ya que en ella se significa el encierro del ganado para el invierno y se encienden simbólicamente los fuegos del hogar. En la actualidad, la tradición de este festejo se encuentra extendida a otros lugares del planeta y, si tú quieres llamarlo así, un poquito, un tanto cuanto desvirtuada. Ya no es la festividad a Shamaín, tal cual, sino bueno, ya la festividad es un poquito más, ¿qué se puede decir?, comercial. Pues puede ser, como que ya está más adaptada a nuestra época. Más adaptada, más modernizada. La verdad a mí me gusta muchísimo. ¿No te gusta? Me encanta, sí, como no, me encanta. El festejo desde hacer calabaza, vestirte de bruja, recibir a tus amigos, compartir, y luego muchas veces hasta bailamos alrededor del fuego y cantamos, es bonito. Ah, claro, bueno, esos son ya los eventos que tú haces con tus alumnas en la escuela, eso es muy bonito también, que ahora tengas oportunidad de comentarlo, pero también fíjate que ahora lo que me ha llamado la atención que en años recientes, sobre todo en México, se hace mucho la festividad de las Catrinas. Eso está más bonito todavía. Ajá, entonces ahora pues ya no es nada más el adorno de Halloween, la máscara muy, ¿qué te puedo decir? Pero americanizada. Es que fíjate que ese es otro festejo. Ese debe ser entre el 1 y el 2 de noviembre, porque sí. Esto que estás diciendo de Shamaín, sí es un evento que tiene que ver con la fecha que mencionas, que es 31 de octubre, Halloween. Así es, y ese Halloween, como se dice que es una fecha donde se abren ciertas puertas y salen los... digamos, las almas, o salen los muertos, como normalmente se le dice, salen los muertos a convivir con muchísimas tradiciones que se tienen. Aquí en México, pues, es el 1 y el 2, pero en esta otra época sería el 31 de octubre. Pero además se hacen festejos muy bonitos de acuerdo a las tradiciones celtas. Entonces, como que todo se unificó y se hizo un sincretismo, que quiere decir... todo en uno, y es padrísimo porque entonces ahora las Catrinas que tú dices desfilan también ya en Reforma, y eso es muy bonito porque las mujeres se emocionan haciendo sus arreglos, su vestido, sus velos, su pintura en la cara, y los Catrinas que están van bien guapísimos también. Claro, y fíjate que es muy bonito porque, bueno, tuvimos oportunidad de ir a unas fiestas temáticas, se puede decir, y era muy bonito ver a las personas cómo llegaban vestidas, pintadas, uniformadas de Catrinas. Y hombres y mujeres. Es padrísimo también. Que ahora también al hombre le encanta toda esta festividad. Aparte, muy elegante. Y fíjate que si tú te vas al fondo, bueno, ¿y por qué la Catrina? Pues realmente es un personaje que representa a la muerte, que como hemos dicho, la muerte no perdona a nadie. Por mucho que tú quieras decirle a la muerte, como en la película que me contabas de Brad Pitt, en donde el señor riquísimo lo está tratando de sobornar para que no se lo lleve, y dice, no hay manera, así es la muerte, o sea, la muerte es bien democrática. Niños, jóvenes, adultos, viejitos, ricos, pobres, y ella es la misma. Sí, hay una parte de la película que él le dice, Anthony Hopkins le dice que, dice, esto supongo que tú lo han pedido 1,000,000 de veces, pero hay alguna manera de que no suceda, y le dice, me lo han pedido billones de veces. ¿Pero qué le han pedido? Pues el hecho de que le prolonguen la vida, que lo dejen estar más tiempo, ¿no? Pero según esto, bueno, cuando la muerte te dice, es hasta aquí, no hay manera. Así es. De que eso y esta cambie. Catrina representa a esa muerte. Entonces, bueno, Posadas, que es el primero que hace a las Catrinas, pues las dibuja muy bonito, muy elegantes, y con el tiempo, pues ahorita ya las Catrinas pues adquirieron tanta fama que ya está un desfile en Reforma, hacen como ves, Claro, y no dudaría todas que... Todas son hermosas. Sí, sí, por supuesto, no dudaría, te digo, que esto se haga a nivel mundial, ¿eh? O sea, es un personaje bastante y bonito. Y muy mexicano, y eso muy también mexicano. Me gusta muchísimo, sí. Porque es una emoción disfrazarte y pintarte. Empieza la fiesta desde que estás organizando tu traje de Catrina, que debe ser elegante. Los colores con los que te vas a pintar. Así es, luego el sombrero... súper llamativo, con flores y tu velo, y luego la cara, ¿no? Que tiene que ser como de calavera. Sí, segurísimo que esto va a llegar a un nivel mundial y vamos a ver personas vestidas de catrinas o catrinos en todas partes del mundo, estoy seguro de ello. Así y qué es. Bueno. Bueno, yo te traigo una historia con la letra S de una diosa egipcia, que ya ves que a mí me encantan los dioses egipcios, que se llama Sekhmet. Sekhmet también se le conoció como la poderosa. Es una diosa egipcia, como te digo, es esposa del dios Tab. Ella es la personificación del aspecto destructor de la energía femenina. Se dice que nació con el fin de combatir al dios Set, que era el dios del mal, que ya al ratito les platicaré de Set. Y tiene ella una figura humana con cabeza de leona. Y a diferencia de otra deidad que también se le compara muchísimo con Sekhmet, la otra deidad se llama Bastet o Bast, la diosa gata. La diosa gata, la diosa Bast, que ella tiene como aspectos de un gatito doméstico, tierno, cariñoso, pero cuando se enoja puede ser tan terrible que muchas veces la gente le huye, porque esta tierna gatita que se llama Bast se transforma en la terrible energía femenina destructora que es Sekhmet. Entonces Sekhmet siempre va a estar al pendiente de cuidar y proteger a sus propios hijos. Y como dice, ¿no?, cuando a una madre le tocan a sus hijos, se convierte en una leona terrible, capaz, pero capaz de hacer cualquier cosa en defensa de sus propios hijos. Entonces esta Sekhmet, que en Egipto es tan reconocida, es la fuerza femenina del poder más absoluto que puede tener una mujer, pero transformado en la destrucción. Entonces, como hemos platicado en las clases de Kabbalah, todo tiene un ciclo. Las cosas tienen que empezar a crearse y después de un tiempo tienen que empezar a destruirse. Entonces estas energías son muy, muy importantes en los ciclos normales de la vida, del planeta, del universo, porque las cosas no pueden permanecer para siempre. Entonces Sekhmet es la que ayuda a esta destrucción. Mucho se ha hablado, como les platico en la clase de Kabbalah, de la suástica. Entonces es interesante porque la suástica, como nosotros la conocemos, pues es como una cruz que se dobla y empieza a moverse. Tiene un movimiento hacia la derecha y otro movimiento hacia la izquierda. Y entonces esos dos movimientos nos están diciendo en qué situación está, digamos, pasando los procesos normales, si están en destrucción o están en construcción. Entonces, bueno, hay que checar cómo está la de Hitler, que es la suástica, y a partir de ahí, pues ver qué era lo que pretendía, ¿no? Porque está además en movimiento esta suástica, claro, que nos habla de la capacidad de darse cuenta que era necesario destruir ciertas cosas que la humanidad pues ya no iba a tener en uso. Entonces, esta cruz en movimiento puede llamarse, una se llama Levogira y la otra Destrógira, creo. La que se mueve a la derecha es Destrógira y la otra Levogira o Devogira, no recuerdo. Pero nos están mencionando de que todo en el mundo y en el universo tiene ciclos y todo tiene que ser destruido algún día. ¿Cómo ves, Y esta diosa que es Sekhmet es la diosa que nos está hablando de esta necesidad de la energía femenina de destruir sus propias creaciones. Oye, y muchas veces, ya ves que los animales también sí destruyen a sus hijos. Y aquí se demuestra esto que yo siempre he dicho, que el sexo débil no es la mujer, es un sexo bastante fuerte, lo que comentabas ahorita, ¿no? En el momento de cuidar, de proteger, pues no hay quien le gane, ¿no? No hay quien la venza. Es impresionante la fuerza del aspecto femenino de la persona, de la mujer, ¿no? Claro. El sexo débil creo que sería al revés, el sexo débil sería el hombre y la mujer el sexo fuerte. Pues es que yo no creo que haya ¿cómo dijiste? Sexo débil. Los dos son fuertes en su momento, pues tanto sí, para construir como para destruir. Pero la mujer es impresionante, la fuerza que tiene, impresionante. Ok, bueno, ¿y ahora cuál nos traes tú? Bueno, ahorita traigo uno pequeño, pero está curioso, lo voy a comentar y ahorita van a ver por qué. Les voy a hablar de Salmoneo. Este es, personaje Salmoneo fue el rey de Liria y bueno, se le ocurrió nada más la idea tan tremenda de que un día se le ocurrió imitar ni más ni menos que a Júpiter, a Zeus, haciéndose adorar como Dios. El señor del Olimpo, Zeus, por supuesto, indignado con él, lo condenó a que ardiera en el fuego sin ser consumido. Imagínate. Luego fue lanzado como una antorcha encendida contra alguno de sus vasallos. ¿Y esto para qué? Para imitar al rayo, que por cierto, pues Zeus es el dios del rayo, ¿no? Claro. Entonces imagínate, pues tremendo atrevimiento de este personaje Salmoneo, quererse comparar con Júpiter, ¿no? Y bueno, el castigo, pues, creo que fue de acuerdo a su ocurrencia, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué nombre tan extraño? Salmoneo. Sí, bueno, pues habrá quien de repente se sienta medio dios, medio rey, medio lo que tú quieras, pero pues al final... ¿Al final qué? Al final no lo son, ¿no? Al final es un simple humano con creencias o con, ¿qué te puedo decir? Egos tremendamente alzados, pero bueno. Pero al fin y al cabo le va a pasar lo mismo que a todos, va a morir. Claro. Bueno, supuesto. Fíjate que yo traigo una historia que empieza con S, que es la historia de Selene. A Selene se le ha considerado como la luna. Se dice que esta Selene es hija de una personaje, de hecho es una titánide que se llama Tía, y de un ser que se llama Hiperión. Luna o Selene es la hermana de Helios. Helios, recuerden que es el sol. Y Selene personifica, por supuesto, todas las noches en que la luna está ahí.